Estás en la estación del año que más te gusta. Más te gusta. La primavera. En la estación del día, el que elegís los 365 días. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Primavera 2011. En tu radio. En tu radio. Todos los sábados a las 19 escuchás Fuera de Servicio. Oriente presenta Fuera de Servicio, con Santiago Alonso, Micaela Saad y Don Lorenzo. Esta es la tarde de la radio, hasta las 9. Oye, es que esto no se me pasa. Oye, es que esto no se me pasa. Porque me sigue ardiendo tanto el corazón. Ya no recuerdo que el mundo no es solo este agujero. Y esto no se va, pasa. ¡Mamá! Es tu forma de caminar. Esto es más que nada porque yo soy antimatrimonio. Yo no digo que lo que sea simbólico para algunos, para mí tenga que ser espectacular. Pero yo, por ejemplo, nunca entendí el motivo de tener las famosas velas en los cumpleaños de 15, que se supone que honran a familiares, amigos y similares. Que a mí me parezca ñoño, yo sé que está mal. Claro. Pero es tan decirlo por radio. Pero así está lleno de ceremonias que de pronto no me generan nada. Por ejemplo, el vestido de novia blanco. Claro, que simbolizaba la virginidad. Sí, siempre me pregunté por qué. ¿Por qué la fiesta de cumpleaños de 15 del vestido blanco de las chicas? Claro. Supongamos por la virginidad. Sí, supuestamente. ¿Pero la virginidad la vas a demostrar con un color? No, pero para. Sí. La sí, pureza, sí, la pureza es una cosa, la virginidad es otra. Y pero la pureza y virginidad no. No, comparen cosas. La pureza es una cosa y la virginidad es otra. A ver, sí. Pureza y virginidad. Nota el guiño de ojo. No es lo mismo. Estoy notando. Claro. Vos me querés convencer que es lo mismo una pura que una virgen. Pero para. Mirá que a medida que avanza la tecnología es más difícil comprobarlo. Es cierto. Dicen que la novia tiene que llevar algo azul, supuestamente. Algo azul, algo prestado. ¿Y qué más? Yo no lo sé. Tiene que llevar una liga. Algo usado. Tiene que llevar una liga. Tiene que llevar una liga en la pierna. Tenés razón. Sí. Pero son modas. Fíjate que con lo que hablaste vos de las velas eran modas. Antiguamente en los cumpleaños de 15 no se hacían la entrega de la velita. No se estilaba. No se estilaba. ¿Para qué es el tire de las cintas en el cumpleaños de 15 también? Por el anillo. El anillito. ¿El anillo que se va a casar? No, pero no estamos en un casamiento. No sé, claro, pero en el cumpleaños de 15. Estoy de acuerdo con Nacho. ¿Por qué el cumpleaños de 15? Pues ya la están incitando que a los 15 años piense que se tiene que casar. Claro. En el cumpleaños. Claro, en el casamiento sí se entiende. Pero en medio, ¿quién se... Claro, para las solteras en el casamiento está mejor. Se lo pone a analizar, o sea, la que se casa organiza todo un menjunje para decirle, ven, jódanse. Yo me caso, ustedes no, a ver a quién le toca, pues están todas desesperadas. Bueno, nadie debería participar. Eso tiene solución. Claro, pero el problema es que se sacan el anillo y no pasa nada tampoco. Sí, bueno, pero eso y siguen estando desesperadas. No. ¿Por qué esa necesidad de casarse? Está en el código genético de algunas y algunos. No es mi caso, sé que no es el tuyo, pero a ver, sucede mucho. Digo, los hombres y las mujeres tenemos nuestros momentos de torpeza. Hay que reconocerlo. Sí. En el caso de casarse es un momento de torpeza. Ojo. Está algo mal pensado. Ojo, señores, con lo que dicen. Momento. No puedo hablar porque ya hace 40 y pico de años que cometí la torpeza. Bueno, pero ahora lo llevo a donde quiero ir, a mi punto. Digo, el hombre tiende a pelotudizarse cuando va a, por ejemplo, las despedidas de soltero. ¿Qué quiere? Culos, cerveza, pasarlo mal, tener las libertades que en la casa no tiene. Claro. Y en el, digo, para que no ser sexista. Totalmente, con una raqueta, una raqueta de madera con varios agujeros. Pero en el caso de la mujer sucede cuando, por ejemplo, la novia está por revolear las flores y están todas como locas atropellándose cual embotellamiento de la 9 de julio esperando agarrarla. Se sacan los ojos. Las flores. No, pero claro, pero por eso se sacan los ojos. Yo he visto gente empujarse como si Tevez fuese a atropellarlo de una patada en la ceja izquierda a cualquier jugador de otro, no sé, otro mí, equipo. Para mí, sí. Tenés un grupo de amigas bastante desesperadas. ¿Qué querés que te diga? Esto es más universal que otra cosa, Igual ustedes también tienen sus rituales. No creo que estén tan desesperadas porque si no lo hubiera conseguido algo. Por ejemplo. Que, por ejemplo, en la despedida de soltero los hombres lo ponen en bolas, lo disfrazan, lo torturan en la calle. ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? Pero una fantasía con tener la despedida de soltero como la de Tom Hanks. Sí. En despedida de soltero. No, que digamos. ¿Cómo es? Una película de los 80. No, no, no, muy buena. Pero que haya amigos, mujeres, gente que no conoces, un burro. En el departamento. En el departamento de repente. Digamos. El hombre fantasía con esa despedida de soltero. Y esto es un mito. Sí. O sea, nunca llega. Claro, todos somos de pronto Guillermo Coppola, todos somos Yayo Cosa, todos somos de ese círculo nocturno tan terrible. Pero en realidad estamos bastante lejos de eso. Vemos un culo moviéndose y ya estamos todos como locos con la gota de moco debajo de la nariz. Yo me tengo que poner los lentes. Y ahí es, culo. Que, bueno, por ejemplo, y ahí es cuando uno se boludiza. Claro. Son casos, ¿no? Sucede también. Pero resulta que hay muchos casos de esos. Sí. Adelante. ¿O no? Sí, sí. Yo tengo una lista. ¿Sí? La tengo. A ver, ¿tenés alguno? En los viajes de egresados. Sí. Se busca el momento sensible. Se busca, de pronto, romper corazones. Se busca que aquellos compañeros que están peleados los unos con los otros vuelvan a juntarse. Esto se sabe. Pero se busca algo. Vos hasta viajes de egresados, ¿no? Para conocer Bariloche, nada. No, muchos no. Mucho hacen el viaje de egresados a ver si debutan. Y es todo mentira. ¿Pero en qué sentido? Entonces en ese momento ponen esa canción. Yo de amigos, serán los amigos. Cinco cajas. Cinco cajas y volví. Sí, porque son lindas de cantar. Pero es un bajón. Te agarras al choborra que tenés al lado. No te quiero abrazar al lado. Te agarras al choborra. Horrible. No, no, no. Te choborra que tenés al lado y tan choborra como vos. Y amigos son los amigos. Espectacular es eso. Claro, sí. Sí, yo he visto gente llorar igual, gente con la que no, digamos, que no se hablaban los unos con los otros, llorar y abrazarse, que claro. Lo cual era un monumento a la falsedad. Si todo el año te estuviste paseando con alguien. La Navidad y el sobre todo la fiesta de fin de año de las empresas. Para eso. Sobre todo la fiesta de fin de año de las empresas. ¿Sabes que sí? Será más grande, por Dios. Sí. Al gerente lo van a abrazar todos. Y durante el año lo quieren matar en las empresas. Y pero tiene que quedar bien. Por eso. Claro. Entonces, todo. Al jefe de personal. Papito, vení, ¿cómo estás? Y qué sé yo. Eso sobre todo las minas. Claro, todo abrazo. Oiga, che. No, sí, sobre todo las minas, sí. ¿Por qué siempre nos toca ahí? No comparto, porque el hombre vamos, también, Santiago. Cuando quiere. No, te estoy defendiendo. Salvo que a vos te guste el jefe de personal. No. Eso ya sería un poco rarito. Pero yo lo he visto en los hombres también. Digo, desde hombres para con su jefe en una empresa hasta compañeros de la secundaria con un profesor con el que no se llevaban del todo bien, más no compañeros. Es universal. Entonces te ponen temas de Alejandro Lerner para que vos, ¿cómo decirlo? Piques, claro. Y te pongas a llorar, te sensibilices. A ver, si ustedes escucharon esto, por ejemplo. Este es un tema propio de un video editado de la banda de Golden Rockets, sí. Primero. Buscamos a través del tiempo. Nacho, te dije que te quiero. Voy a tirar mi ramito al fogón. Bien. Yo quiero decir, chicos, que si bien este año no nos llevamos bien, Indio, T Tincho. Martín, te veo a vos también. Vos, gordo, que estás en el fondo, vení. Claro. No traje hierbas, ¿qué hacemos? De acá en más empieza una nueva etapa donde salimos al mundo. Una nueva etapa donde empezamos a conocer cómo es la vida de verdad. O sea, viste que cuando el coordinador te habla, te tira esas boludeces que ya sabes. Y ahora van a empezar la universidad con nuevos mundos, con nuevas formas de conocer este llamado planeta Tierra. ¿O no, Male? Y le guiña el ojo. Con una segunda intención. Y para mí termina siempre con una frase: bienvenidos a la vida. Bienvenidos, chicos, a la vida. Y todos. Y te sube la música. Claro, y te sube la música para exprimir tus nervios, para romperte el corazón y que vos llores por ese compañero al que en el fondo lo querés cagar a trompadas porque te decía en el curso que vos eras gordo y orejón. Claro. Y terminás abrazado al cual equipo de Puma. Vení, Nacho, vení. No, no lo sé. Vamos todos, División 93. Vivimos una historia así. India, la puta que te parió. Y así estaremos juntos. Bueno, basta que se me van a caer las lágrimas. Pará, y después está Brillante sobre el mic de Fito Páez, que es otro gran tema. Brillante, sí, Brillante sobre el mic, pero pará. De Fito Páez. Está bien. Al cual la ciudad de Buenos Aires le da asco, pero detalle muy aparte. Bien, detalle político. Sí. Ese es otro tema. ¿Tema de qué? ¿De casamiento? No. No, tema de despedida, de fiesta de egresados. ¿Me pueden dar una explicación? Esto no tiene que ver con la fiesta de egresados. Tiene que ver con los casamientos y los cumpleaños de 15. ¿Alguien me explica el sentido del carnaval carioca? Es el momento más lindo. Para mí es el momento más aburrido. No, es el momento. Porque es un momento de joda específico. Claro, yo me puedo poner la máscara, puedo empezar a tocar todos los. Y nadie me reconoce. La niña que cumple los 15 aparece con esa máscara que la. Claro, con el sombrero de bruja, muy sí, bien. Cualquier cosa, que para distinguirse de los demás. Claro, ya con el vestido, digamos. Claro. Pero bueno, vos te pones la máscara y empiezas a hacer cualquier cosa. Totalmente se da cuenta, están todos de traje vestidos. Puro grande. Y la mayoría ya cuando viene el carnaval carioca están todos medio chupeteados. Todos están en pedo. Con la corbata desajustada, la camisa fuera. Ahora se sacó el cinturón porque no le da más. Tu tío que te mira con ganas. El tío que te mira con ganas que dice, che, esa es tu amiga, tiene 16, no importa. Ha pasado, digo. Sí, que ha pasado. Sí, decímelo a mí. Siempre me caigan los ojos. Bien. Sí, hablando. Asqueroso. Bien. Pero siempre están los personajes. Tengo que volver siempre a lo mismo. A los viejos dichos. A ver. Se le caen los ojos al tigre de ver la carne y no poder comer. Quiero que esta frase, perdón, que acaba de decir don Lorenzo, quede para los anales. Sí, pero ¿podrá ser con música de tango? ¿Lo grabamos como separador? ¿Lo grabamos como separador con música de tango? ¿Puede ser grabarlo en vivo? Va a ser un separador con un tema de La Frego Belusi de fondo, por ejemplo. Esta frase de don Lorenzo que siempre entrega sabiduría. A las 7:15, un momento de reflexión con ese, con un hombre de San Telmo, pero también del mundo entero. Tenemos aquí una frase de Lorenzo que aporta conocimiento y que aporta eso que pocos tenemos, que es calle. Adelante, por favor, sí. Las don Lorenzo Cuando frases. Cuando uno a mi edad ve una espectacular chica que va por la calle, lo único que me queda es por pensar en la vieja frase que dice: le lloran los ojos al tigre de ver la carne y no poder comer. Aplausos. Un hombre con calle, cordón y vereda, diría. Como diría Moria. Con mucho empedrado. Sí, y muchos tropiezos en el empedrado. Pero ¿quién le quita lo bailado? Y le respondo con otra frase. A ver. ¿Quién le quita lo bailado? No es esa. Más que es todo lo que sé. Más que eso no. Rompió un momento tanguero. Por eso, más que eso no sé. Pero es sano mirar. Sobre todo en una fiesta, a ver, las mujeres van producidas. Sí, carnaval carioca. Che, ¿no se enteraron de esa? Escúchame, Santiago. ¿No se enteraron de la noticia esa que mirando los pechos de la mujer uno se siente con más ánimo y que por lo menos dos o tres veces por día hay que tratar de fijar la visión en algún pecho de alguna mujer que esté cercana? No, chicos, conmigo no. ¿Por qué se tapó? Es un estudio que hicieron en Alemania. No me importa. Estudio médico, La verdad, lo lamento. Conmigo no, varones, decile. Conmigo no, varones. Muy bien. A ver. Sí. No, dale. Y ahora se tapó. Chicos, claro. Paren la obra social. Yo tengo CECAC, ¿sirve? Qué desastre. ¿Sirve? ¿Yo por qué sigo acá? Paren la obra social. Bien. Bueno, carnaval carioca. No, el motivo es ese: poder bailar, poder pachanguear un poco. Habría que hacer el ranking de música del carnaval carioca. Auténtico decadentes. Siempre. Bien. Siempre está el payaso. Tengo el segundo, le lamento arruinar el momento. Fabulosos Caecha. También, sí, también. Carnaval toda la vida. La Mosca, siempre una canción de La Mosca. Yo te quiero dar algo de corazón. Siempre está. Siempre queda bien. Me nota que ayer tuve fiesta de fin de año y pasaron. Pasaste canciones. Todo lo que me pasó en la fiesta de fin de año hablando de fiestas. Sí. Nunca me había pasado. Pasaron la marcha peronista. ¿Cómo la marcha? Pero. ¿Pero que era un cumpleaños? No era una fiesta de fin de la universidad. ¿Por qué? Y en la mitad. ¡En la mitad de la fiesta! O sea, vamos a recrear la situación. Podemos buscar música carnaval toda la vida. Y de repente el DJ se inspira. Sí. O sea, estamos en una fiesta, vamos a tenerlo. ¿Sí? Sí. Y de repente el DJ se inspira y corta con eso. O sea, ponle que tipo está de pronto. Estamos haciendo una fiesta, vamos a imaginarnos. Están con David Guetta, ¿no? Ponele. Exactamente. Ahí está. Mueva. Mueva, don Lorenzo. Todos en la empresa. Ya. Sí. Vamos a bailar. Bájate los pantalones, Juan. Bájate del de ahí. De... Vamos. La corbata encima de la cabeza. Ahí va. Ahí va. Bien. Mira cómo se menea, Juan. Vamos. Llega hasta abajo. Move your cachas. Pásame un agua mineral. Toma, la querés con gusto. Arriba de la silla, chicos. No, no bailen arriba de las sillas. Y para empezar con todo, el 2012 llega. Agrupación 27 de febrero, todos los vecinos. Lista 132. Claro. Lista azul. ¿Pero por qué esto? Sí, supongo que serían simpatizantes del partido peronista, la mayoría. Se supone eso. Del movimiento. Pero debe haber alguna. ¿Cuál de todos? Porque hay muchos. Pero debe haber. Evidentemente no sabemos de qué. Alguna de qué manera más subliminal de incorporar el mensaje. ¿Saben qué fue lo bueno? Todos los vecinos. Pegará. Cuando estaban todos sentados, ¿no? Estábamos todos sentados así. Bueno, pero estábamos comiendo pizza, me acuerdo, al principio. Que se llama, pone la marcha peronista y todo el mundo se quedó como diciendo, ¿y esto? Gran Peña la Matanza. Se para el rector, empieza a revolear la servilleta, instantáneamente se paró el resto del salón. Todo el mundo siguiendo. Entonces, evidentemente son todos de la misma corriente política. Son todos unos chupamedia, Liceo, porque el rector lo dice. No sé si son todos peronistas. Y todos sacaron la remera y todos quedaron en cuero sacudiendo las servilletas de la mesa. Así es el pueblo de la Matanza. Y después el rector se jugó y trajo un montón de esas serpentinas y de baile carioca, claro. Todo el mundo le tiraba y bla. Todos al grito del que no baila es un gorile. O un gorile. Dios mío. Salgamos de esta pavada, por favor, perdón. Y sigamos con lo nuestro. No, pero estuvo bueno. Sí, está bueno. Muchas veces uno se engancha con ciertas cosas que parecen realmente muy buenas. Claro. Quiso sorprender el DJ. Sí. Y sorprendió. Bien, ahora, ¿hubo alguien que dijera, esto no va? No, nadie, señor rector. O sea, el rector canta, el resto canta. No hubo ninguno que se parara y cantara. Cuente. Algo copado, a mí la fiesta me encantó, personalmente la fiesta la verdad pasé bomba. Sorteaban cosas, sortearon como cuatro cafeteras, no sorteaban cosas. Una multiprocesadora, sí. Dos viajes a Mendoza, dos viajes a Bariloche, una linda fiesta. Dos notebooks, cuatro CLCD, no, se pasaron, yo no gané nada claramente esta. No, pero... te tocaron los números. Claro. Pero ¿cómo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Con el número de entrada o algo? Te daban un número. ¿Te puedo decir algo? Por favor. Está todo arreglado. No está todo arreglado. Ya estaban vendidas desde antes. No está todo arreglado. Eso... De hecho, un amigo mío se ganó una LC32. Y le habrán dicho, te lo dejo a la mitad de precio, vos no digas nada y hacete el sorprendido. No estaba arreglado. Se sacaron ahí delante del público los números. Uh-huh. Entonces no se puede. Auspiciaba la casa de la. Auspiciaron. Carmarín y Frave. Todos auspiciaron. Hasta la asociación de constructores de la Matanza auspició. Despega ahora para Mendoza. Ojo, realmente San Luis, para la cantidad de la gente que era, éramos para este muchísimas verano, personas, ¿sí? Mucha gente muchísimas personas. Claro. El catering increíble. Y yo dije, bueno, va a haber un momento para bailar. ¿Qué era de catering? El catering hubo al principio unas patas, creo que eran, no sé, supongo, no unas eran patas. patas de cerdo, no sé, pero eran muy grandes. Una cosa de cordero, a lo mejor, a lo mejor de cordero. Sí. Ajá. Entonces vos entrabas y tenías para comer. Pregunta. Sí. ¿Hubo que garpar la universidad? Se puso. ¿Se puso la universidad? Se puso con todos los empleados. Con razón. Sí. ¿Cuánto le cobran por mes? ¿A quién? No, nada. ¿No cobran nada? No. Qué raro. No, son recopados. Y nada, bueno, y entonces agarraron y cuando entrabas comías esa pata y había fosforitos y todas esas boludeces. Sí. Sándwich de miga. Después el plato principal era pizza. Pues imagínate cómo vas a servir, no sé, qué sé yo, lomo para 1000 personas. Claro. Fíjate. Sí. Y nada, después bueno, vino el almendrado famoso, 3 shows, la verdad. Me fui a las 5 y media de la mañana. Y la marcha peronista. Y la marcha peronista en el medio. Bueno, está bien. Damas y caballeros, tengan todos muy buenos días. A las 7 de la tarde con 25 minutos empezamos con un poco de pop para decirles, amigos, tengan todos buenos días. El fin de semana con nosotros ha empezado. Prepárense. Watch me get physical, out of control. There's people watching me, I never miss a beat. Still the night, kill the lights, feel it under your skin. Time's right, keep it tight, cause it's pulling you in. Get up, you can't stop, cause it feels like an overdose. Body's aching, system overload. Temperatures rising, I'm about to explode. Watch me, I'm intoxicated, digging the show. It's got me hypnotized, everybody step aside. Still the night, kill the lights, feel it under your skin. Time's right, keep it tight, cause it's pulling you in. Step it up, you can't stop, cause it feels like an overdose. It's like an overdose. Caballeros, 7 de la tarde, 26 minutos en la República Argentina. Escuchamos a Cascada haciendo Evacúen, la pista de baile. Estamos arrancando una nueva edición de Fuera de Servicio en vivo por Oriente 92.3 hasta las 9 de la noche. Tenemos también un teléfono habilitado a través del 4661-2611. 4661-2611. Y también, por supuesto, estamos contando con un SMS. Usted manda su mensaje de texto con lo que quiera, pero ¿a qué número? 11-57-50-51-19. Vamos a ver si lo prendimos. 11-57-50-56-51-19. Muy bien. Vamos a reiterar por cualquier cosa que sí, no lo hayan copiado. Si le llega un mensaje a cualquiera, sí. 11, sobre todo de Julio, le 57, llega a Doña Petrona. 57-50-51-19. Ahora sí. Firmen, por favor. Sí, y digan de dónde lo mandan el mensajito para así tenemos un... una referencia. Una nada referencia, nada más que. Así sabemos a quién ir a putear. Exactamente. Es muy importante y también pueden. No, que aclaren. Sí. En el mensajito aclaren para quién viene la puteada. Bueno. Exacto. Eso es importante. O el halago. Eso es importante. O el halago. Porque no es posible que yo reciba las cosas que no me corresponden a mí. Tiene razón. Tiene razón. Bueno, y también nos pueden escuchar y ver dónde. En www, ya no se dice www, no, así que vamos a decir fmoriente.com.ar. Exactamente, amigos, esas son las vías de contacto. Vamos a adelantar un poco lo que. ¿Nos están escuchando por el Twitter también? Estamos, en instantes nos logueamos en la cuenta Santiago P. Alonso para aquellos que nos quieran seguir. Y por supuesto, vamos a decir que más adelante tendremos un ranking muy especial que es ranking de series que nosotros veíamos cuando éramos chicos. Va por ese lado, este ranking, apelando a la memoria emotiva de los que tenemos entre 20 y 80 años aproximadamente, una cosa así. Para no dejar afuera. Gracias. Por eso, gracias. Si no iba a sentirme me iba a sentir muy mal yo. Aclaremos, Juan no tiene 80. Claro, no, de hecho es mucho más joven parezco, pero no tengo 80. Usted está hecho un pibe, quiero decirlo. Gracias. Y se parece a Alfred Hitchcock, y lo voy a decir todas las semanas. Espero que sea un halago para vos. Ok, no lo diré toda la semana, no importa. Bueno, está bien, no hay ningún problema. ¿Cómo era que se llamaba? Para antes, ya seguimos. Juan Carlos Altavista. No, al que vos decís que también se parece. Sócrates. No, al cura ese. Al padre Luis Farinello, pero cuando tiene la barba. Ese, listo, ya está. O tenía sea, esa duda nomás. Todas creo que son... lo estás buscando en. Sí. Sí. Búsquelo en internet y verá que no estoy equivocado. A ver. A las 7:30 de la tarde, cuando las cosas son por demás exactas, les decimos que es momento de informarnos porque llega desde ya. Es igual. Mundo Noticias. Mundo Noticias. Lo que pasa de lejos y de cerca. Nos convertimos en una agencia de noticias. Los hechos y las certezas en pocos minutos. Mundo Noticias. Encabezados en Fuera de Servicio. Muchas gracias, señor locutor, y es momento entonces de darle paso a las Mundo Noticias mientras vemos un saludo afectuoso de Micaela con la información que otros medios dejan pasar y que nosotros decidimos contarle a usted. Diseñador crea una camisa de vestir valuada en $97,500. Es el primer encabezado el cual sostiene. Como en la Edad Media, las prendas que usaban los reyes ahora están al alcance de cualquiera, decimos mientras algo del otro lado de Ituzaingó acaba de reventar. Amitabh Chandler es un diseñador que es de la India y que ha creado una camisa de fina seda con botones de diamantes de oro valuada en 5 millones de rupias, o sea, unos $97,500. Chandler explica que la elegante y costosa camisa es la prenda ideal para la realeza de hoy en día, moderna y práctica. Como las prendas reales, formales y uniformes no pueden usarse todos los días, estas camisas están diseñadas para el uso cotidiano o cotideano, sin perder el lujo. Aunque todavía nadie ha comprado ni ordenado una de estas camisas, Chandel es optimista. La prenda forma parte de una colección de ropa lujosa y al menos ha logrado vender unas pocas remeras más baratas por precios que empiezan con los $900. Como esta es la primera vez que Chandler hace pública una colección suya, ofrece una promoción a sus clientes. La entrega será gratuita si el pedido es dentro de las 200 millas del radio de fábrica. ¡Wow! Sin embargo, si algún comprador se encuentra más lejos, además de los $97,500 que cuestan las camisas, deberá pagar los gastos de envío, flete y entrega. Así que le decimos, señor, señora, aproveche y vaya corriendo. Dice ahora el señor Ignacio Pomari con esta noticia y estos pelos que lo hacen parecerse mucho a nuestro vicepresidente. Dato informativo, es un dato informativo. Tiene ojos claros. Bien, esté prevenido, compre el kit anti-zombies. Una empresa comercializa un paquete de emergencia para sobrevivir a ataques de zombies. A ver, ¿qué será de los pobres humanos cuando los zombies nos invadan e intenten contagiarnos para que nos unamos a su ejército de comecerebros? Me quedé pensando en nuestro vice. Decenas de películas y series se han planteado la hipótesis, algunas de manera no tan seria. Sin embargo, nadie hasta ahora ha tomado verdaderas cartas en el asunto. A tal fin, una empresa de Estados Unidos ha comenzado a vender un kit anti-zombies. Así como lo leen, queridos amigos, o lo escuchan, incrédulos de este Mundo Noticias. El paquete se vende como una botella llamada Zombie Bottle, que contiene en su interior todo lo necesario para sobrevivir a un ataque de los muertos vivos. Una pequeña estaca, tapones para los oídos, Todavía no se sabe con qué fin. ¿Para qué? El tapón. Todavía no lo sabemos. Loción antiséptica, apósitos adhesivos esterilizados y un chocolate. Vamos con el chocolate, sí. ¿Con qué fin el chocolate, no? Tampoco. Por supuesto que la botella de vidrio también es parte del kit. Y como lo aclara en el manual de instrucciones, una vez rota sirve para defenderse cuando los zombies van por su delicioso cerebro que está en su cabeza. Cerebro. Si todo esto no funciona, no quedará otra que unirse a la Legión de los Muertos, ir a buscar venganza a la tienda donde le vendieron el asombroso kit. Mucha suerte a todos estos empresarios que descubren el kit anti-zombies. En estos momentos el señor Don Lorenzo Lopinolo nos trae información seria de la mano de Idem, desde ya. Sí, muy seria porque esta semana... Sí, lo digo mientras otra vez reventó algo que no sabemos qué es. Es algún oyente que no está de acuerdo con nuestro programa. No, pero puede ser importante que alguno que esté inflando las cubiertas, ha pasado. Sí, pero... No te das cuenta y pasa... Dos cubiertas, una sí te puede pasar, pero dos cubiertas, ¿viste? Porque ya con la primera te dejó liquidado. Yo escucho, he visto dos, no importa. Bueno, en la semana de auxilio. Estuve conectado con gente que es del servicio de espionaje de los Estados Unidos en el Pentágono. Y me acercó esta noticia. La compañía estadounidense Aeronvironment, especializada en vehículos aéreos, tanto pilotados como no tripulados, ha presentado el prototipo de un nano colibrí. El NAV, nanovehículo aéreo, ha sido diseñado mediante un contrato con la Agencia de Investigaciones de Proyectos Avanzados de Defensa, conocidas como DARPA, del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Desde el 2006, año en que la empresa empezó a trabajar con el proyecto, el modelo ha cambiado mucho. De la versión inicial de un insecto grande, ha evolucionado hasta el actual mini pájaro. Hoy en día, gracias a una irritación biológica muy precisa, este agente de inteligencia de nueva generación tiene las mismas líneas, la misma coloración y los mismos movimientos, tanto en tierra firme como en vuelo, de un colibrí vivo. Sus alas son de 16 centímetros y tiene un peso de 19 gramos. La masa de los pájaros vivos puede variar entre 1,6 gramos y 20 gramos, dependiendo de la especie. La versión del nano colibrí presentada es capaz de desarrollar una velocidad de 18 kilómetros por hora en cualquier dirección y resistir un viento lateral de hasta 2 metros por segundo sin perder la estabilidad. Por el momento puede funcionar 8 minutos seguidos sin recargar las baterías. Es capaz de volar también dentro de un espacio cerrado como un edificio y al que puede acceder a través de cualquier orificio convencional. Un piloto maneja el dispositivo a distancia a partir de las imágenes que capta una cámara instalada en el pequeño colibrí. Los expertos comentan que el ejército estadounidense podría ser equipado con la innovación durante esta década. Sin embargo, recalcan que es muy probable que la versión final tenga otra forma, la de un pájaro más típico para los territorios en los que Estados Unidos tiene intereses estratégicos, por ejemplo un gorrión. Aunque es obvio que se perdería la ventaja de un tamaño tan minúsculo. Claro, yo le daría un consejo a la gente que está trabajando en este proyecto. Sí, adelante. A mí lo que me parecería mejor es un loro. Es buena, claro. Pero ¿sabes por qué, no? A ver. Porque el loro, si tiene algún desperfecto, igual te puede contar la información. Claro, sí, como repite todo. Claro, exactamente. Bueno, hasta acá la información desde el Pentágono. Por supus, le pasamos la palabra a la señorita Micaela Assad, que esto tiene para decirle a todo un país. Yo antes que nada les quiero pedir que por favor después de esto no viajen. Y ahora van a ver por qué conociéndonos. Bien. Desnudistas ofrecen bailes gratis por caridad. Un strip club de Chicago premiará a los clientes que donen juguetes para Navidad. Todo sea por los niños, parece ser el lema de este club striptease de Chicago, Estados Unidos. El local para adultos ofrecerá sensuales bailes gratis a quienes donen un juguete para alegrarle la Navidad a los chicos pobres de la ciudad. Oh. Un diario local anunció que la campaña recaudó 5 camiones repletos de juguetes el año pasado, los cuales fueron donados a las iglesias de la zona para que se los entreguen en Navidad a los niños más necesitados. Sin embargo, los dueños del establecimiento van por más y declararon que en este 2011 intentarán pasar la marca y completar más camiones que en el 2010. La medida es un buen incentivo, ya que todos ganan, los niños reciben juguetes, los adultos los donan y reciben un sensual baile de desnudistas. Quedará en cuestión de ustedes si colaboran o no. 6.000 camiones será lo que se estima para el año que viene y por supuesto esperamos que la medida se repita en la República Argentina. Hasta acá, amigos, Mundo Noticias, como siempre decimos, una sección que es como la manteca en su tostada. Gracias. Escuchaste lo menos importante de la semana, pero lo más raro. Mundo Noticias. Otro servicio de fuera de servicio. La actualidad desde otro costado. Fuera de servicio. Para que sean las 8 de la noche, escuchamos a la banda del señor Joaquín Levington, Turf, no se llama amor, es lo que estamos escuchando, mientras que Micaela toma un vaso de agua, Nacho Pomari se rasca la cabeza, Don Lorenzo bosteza y yo con un dedo en alza les digo que nos pueden llamar a la línea directa para oyentes, que es el 4661-2611, ese es el teléfono. También pueden mandar su mensaje de texto al teléfono que aquí Don Lorenzo dirá con la voz que cautiva a todas las féminas que vienen por igual, mientras Micaela vuelve a tomar otro sorbo de agua y digo, ah, 11 57 50 51 19. ¿Cómo? ¿Eh? Yo lo digo. 11 57 50 51 19. Se calentó. 11 57 50 51 19. Tiempo, paren todo. ¿Te enojaste? ¿Pasó algo? ¿Todo bien? No, porque hay que variar de vez en cuando, hasta para decir el teléfono. Pero podría ser 1, 1, 5, 7, 5, 0, 5, 1. No se encuentra disponible. 1, 9 nos faltó. No corre. Qué feo. Se enteraron que. No se encuentra disponible en este momento. Santiago, ¿te enteraste que para el GPS argentino que están fabricando en Tierra del Fuego? Sí. Lleva la voz de un locutor de Radio Nacional que hace 35 años que está en Radio Nacional. Ah, no sabía. Sí. Bueno, no bien. Me acuerdo en este momento el nombre del señor. Estaría bueno. De nuestro colega, pero. ¿Qué te han optado por la voz de un hombre y de un locutor de Radio Nacional? Claro, de, ¿qué te diría el GPS? Data. Muy bien. ¿Qué te tendría que decir el GPS? Doblar la que viene, por ejemplo. No, dale. ¿Vos qué querés con el idioma argentino? ¿Querés que hables? Claro. Dobla, papá. Mira qué mina que va por la vereda, viejo. Qué bueno sería que te marque qué pedazo de. No, o sea, decilo. Qué pedazo de lomo. Claro. Qué pedazo de pan dulce tiene la de rojo. Santiago, ¿te acordás la propaganda de Pamela, el pan dulce? Me acuerdo, pero tengo ganas. No, me da un poco de miedo seguir por estos carriles, pero me acuerdo. Sí. Bueno, está bien. Sí. ¿Y puedes... personalizado? Personalizado, sí. Dale, Nacho, dobla. Es buena, ¿eh? Es buena, es muy buena esa. Anda hasta el fondo. Claro, no, bueno. El humor. ¿Por qué siempre un poco más? Es lo que yo pregunto. Por eso, si va hasta el fondo es un poco más. Sí, bueno, un poco más. Y antes que. Vamos por más. Sí. Sí. Y ya nos metemos en el ranking, no el que anunció Santiago, sino vamos a meternos en otro ranking. Ajá. Que a tengo ver. Aquí. ¿Podemos separar antes? Eso es muy importante. Uy, disculpe. Separamos. Falta de respeto que he hecho. Pedile perdón a la producción. Bien. Tito, no vuelve a pasar, lo prometo. Muy cerca de tu casa hay una radio. Muy cerca de tu radio hay un programa. Todos los sábados, fuera de servicio. Con Santi, Nacho, Mica y Don Lorenzo. En FM Oriente, tu 92.3. ¿Por qué una gallina de fondo? No lo entiendo. Porque a veces lo he grabado en un gallinero. En un campo lo debe haber grabado. Te paso un saludo a Jimena. Sí. Especialmente yo le envío un saludo a Jimena, que lamentablemente en mi programa del día jueves, en la mañana, yo ya había hecho el cierre del programa y recibí su llamada desde Venezuela. Ah, ¿es verdad? ¿En serio? Sí. Así que muchas gracias, Jimena, por haber llamado. Te doy las gracias en este momento porque no lo pude hacer en el otro momento porque ya había cerrado el programa. Bien. Y un beso en el codo, como solemos decir en este programa. Ahora, el aire es todo de Nacho para que haga con él lo que se le antoje. Bien. Vamos por más, entonces. Vamos por más. Bueno. Estamos hablando de un ranking. Sí. A ver, el tema del cual nos compete en el día de hoy. Sí, o sí me pete. Es lo mismo. Tiene mucho que ver con eso. Ajá. Tiene que ver con las fantasías. Ahora decidan en este instante. Sí. Si lo vamos al lado sexual o vamos en general. A ver. Y sería interesante en general que roce lo sexual. Bueno, chicos, este no es un programa porno. Todavía. No, todavía. Un poco claro. Y un poco. Si quieres, puedes... ponemos todos en bola, bailamos en la cámara. Pero dale. Para mí hay que hacerlo. Si lo querés hacer, tendría que ser muy artístico y cuidado, como dicen las modelos cuando se sacan fotos en bolas en blanco y negro. Para mí. Bueno, yo tengo un ranking de lo que le gusta a las mujeres y a los hombres en lo sexual. Bien. Pero podemos hablar de fantasías. Pero por ejemplo. ¿Es seria tu investigación? Sí. Dicen para. No es que la hice yo. Dicen por internet: sexual. Bien. Sí, es verdad. Sí, ¿Quién lo dice? Oyente que está comunicado. Oyente que está comunicado con nosotros pide que sea sexual. Sí, señor. Bueno, el ranking de las fantasías que pasa por nuestras mentes se llama. Sí, la fantasía sexual nos sirve como el más penetrante de los afrodisíacos. Dijo penetrante. Que desencadena en nuestra cabeza. Y justo también sirve para eso. Es un estudio que hizo una sexóloga llamada Diana Resingoff. Bueno, todos fantaseamos ya que es consciente o inconsciente, pero es algo normal de todas las personas. Y hace un ranking de 10 fantasías de las mujeres y 10 fantasías de los hombres. Pero vamos a quedarnos con las primeras 3 y 3 y después cada uno contará. O podemos pero no solamente sexual. Por ejemplo, mi fantasía mayor es ganarme el Kinisei con 21 palos y no laburar más en mi vida. Lo siento mucho, pero tu fantasía ya tiene dueño. Sí. No, bueno, pero en algún momento. Se llama Gordo de Navidad. Contale fantasía y contamos las nuestras, dale. Bueno, ya quería los. Sí, directamente. Ya quería no, a los. Si no, no vamos, lo, si no va el tiempo. ¿Cómo se decía antes? Vamos a los papeles, ¿no? Sí. O a los. Ahora bifes. Sí, vamos a los bifes. Sí, a los bifes. A los bifes también. Sí. ¿Qué me lo decís? Vamos a los bifes, Santi. No. Tengo bueno, hambre. Bueno, dale, a ver. Bueno, no porque aparte después, si no se nace en casa. Bueno, por favor. Sigamos. Sí. Mujeres y hombres. Sí. En la mujer, la fantasía número uno es probar cosas nuevas con la pareja. Hola, Nacho. En el hombre es lo mismo, probar cosas nuevas con su pareja. Original. Por ejemplo, sí. ¿Cuál sería? ¿Disfrazarse? Por ejemplo, de maestra. Lugares. O de maestro y colegiala con colita. Maestro mayor de obra. Bien, no te rías de la fantasía de otros u otras. Vestirla, por ejemplo, la mujer de hombre. No, eso debe ser un asco. No es mi caso. No, y eso ya es un poco rarito. ¿No? Es un poco rarito eso. ¿Sabes qué es raro? Yo te voy a decir que es raro. A ver. Ojo. Raro es comer arroz con puré. Eso es raro. Esto no tiene nada de raro. Mira cómo me pongo. En el puesto número 2 de las mujeres, tener sexo con otro hombre, por lo general un ex amor. Pero eso no es una fantasía. ¿Cómo no? ¿Qué vos? Cacho, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hace mucho no nos vemos. Yo creo que la mayor fantasía que tienen las mujeres, y que me disculpen porque me he conversado con algunas mujeres sobre el tema, sí. Y es el hacer uso de un negro. No, hacer uso. ¿Vos encima, querés que venga? Pará, encima, uso. Hacer uso. Viene Reinaldo. Sí, Reinaldo. No es estar con. Hacer uso. Hacer uso. Es un objeto. Hacer uso. ¿Vos querés que hacer venga? Hacer uso, sí. Lo poco que. El Inadi no lo poco que queda. No, porque no es discriminatorio. Atención, Estás usando una persona. Claro. No. ¿Cómo que no? No. Lo poco que queda del Inadi, que debe ser un muchacho y un escritorio, cuando venga para acá, ¿sabes qué? Chau radio, y nos tenemos que ir a otra. Bueno y para el hombre es tener sexo con otra mujer, por lo general una ex, una amiga, una amiga o una celebridad. ¿Para el hombre decís vos? Para el hombre, o sea, ahora. Por ejemplo, una modelo, una cantante. Una famosa. Bien. Una locutora de radio. Pero yo me quedé en el tiempo entonces. Dejé porque ¿vos te quedaste con Zulma Fayad? No, ¿qué Zulma Fayad? María Rosa yo me quedé con la grande del cine color de los décadas de los 50, una morocha norteamericana espectacular. ¿Quién? Capaz que Francisco en algún momento llegó a ver alguna película de ella. Jane Russell. No lo metas en tu quedado. Morocha espectacular. ¿O no, Francisco? Esa sí que era una buena fantasía. A ver, bajarle la caña a Jane Russell. No me sale un tipo. Desde control Francisco dice James, salió un hombre. Fíjate, Juan. Todo vivo tú. Acá está. Francisco desde acá dice: no, señor, usted me confunde. Está destruida. Ahora está hecha pelota. Ahora vieja, veterana. Por eso, no, en blanco y negro es hermosa. Claro. No, color, tenía que ver la color en su época. Bueno, por eso a color la estoy viendo ahora, es un desastre. No, pero vos la viste en vivo en blanco y negro, me decís. Mira, Santi. ¿Se ve en la cámara? Pero mira. Está veterana ahora, pobrecita, ¿viste? No, pero en su época fue una hermosa mujer. Bueno, y en tercer lugar para las mujeres. Sí, a ver. Es el deseo homosexual. O sea, tener relaciones con otra mujer. Ajá. Mientras que para los hombres, tener relaciones con dos o más mujeres a la vez. Bueno. No, vos sabés que el deseo homosexual es no, tener yo a esta edad, 10. A esta edad, mi deseo ya no es ese. ¿Tu deseo es tener un deseo? No, mi deseo es poder tener uno, aunque sea. Está muy bien. Siempre lo mismo. Chico. Bueno, che, no me dejes. No, esta es la parte en la que vos, para completar, decís es como jugar al billar con una sola. Claro. O todos los días, dos de enero, de febrero, de marzo. No, como los veteranos. ¿Saben los de los veteranos que estaban hablando en la plaza? No, para. ¿Me puedes jubilado? Para, ¿me puedes buscar el? Una cortina de chiste. No, sí, por favor, y un remate. Voy a pedir el remate. Dale. ¿Puede ser? Puede ser. Vamos a. Entonces, sí. Más o, avísame cuándo lo tenemos. Más o menos, ¿cómo es la historia? Bueno, la historia de son los dos veteranos. Dos jubilados, suponiendo que estaban hablando en la plaza que es más tranquila de acá, la plaza sur de Ituzaingó, sí. En un día como hoy, que esperan la brisa fresquita del atardecer, y hablaban de sus cuestiones sexuales. Entonces, uno le dice al otro: mirá, yo la verdad que el primero me lo echo frío y el segundo me lo echo transpirando. Y el otro salta y le dice: sí, si te echas uno en invierno y otro en verano. Ok. Gracias. Este es el resultado del chiste. Sí. Ese es el resultado del chiste. Dios mío. Buah. Vamos volviendo, por favor. Sí. Otra cosa tenés ahí. Bueno, tres, pero podemos, si quieren seguimos. Tirá alguno interesante. Sí. Tirá alguno intelectual. A ver, ¿hay alguno que sea intelectual como para tratarlo profundamente? No, pero a ver, por ejemplo, para las mujeres, en cuarto lugar, probar cosas que nunca hicieron. Un trío, que las aten, mirar a otras parejas. Bueno, pero ¿qué tiene de malo? No te ríes de la fantasía. Mientras que para el hombre es que le hagan sexo. Mi amor, te traje 15 metros de soga marinera. Claro, te calientes, vamos a Lizzy. Vamos a Lizzy, ¿sabes qué? ¡Vamos a Lizzy! ¡No! ¡No, correr! Claro. Bueno, para el hombre es que le practiquen sexo oral. Eso es una fantasía. Digo, eso no es una fantasía. Bueno, a ver. Eso tiene que pasar. Es, como, es, que venga, es como que venga el llanero, tiene que pasar. Claro. Pero si quieren buscar esto, está en el libro Sexo Hot, ¿cómo hacerlo? Sexo Hot. ¿Sí? De Tracy Cox. ¿De Tracy Cox? Sí. Tracy Cox. ¿Sabes qué es Cox en inglés? Cox con. Tracy Cox. Cox con X. Ah, okay. Evidente el nivel intelectual para elegir obras de. Para leer de Nacho es muy profundo. Es que esto es mi lectura del baño. Si no. Y para cómo del baño. Claro. Por ejemplo, para las mujeres, en sexto lugar, tener sexo romántico como si fuese una película. Ay, sí, yo quiero eso. Bien. En el séptimo, dominar o que las dominen. Oh. En el octavo, ser tan sexy que todos los hombres las vean irresistibles. Mm. En el noveno, trabajar de stripper o ser prostitutas. Dale. Pará, y en el décimo, es algo que tener sexo con un desconocido. Vamos, ¿cuántas veces salen del boliche? Por favor, no me hagan calentar, falta que diga Nacho. Bueno. Sí, para tener sexo hay que calentarse. Bueno. Y después, bueno, a ver, para el hombre es más o menos las mismas cosas, ¿no? En el quinto lugar, ver otra pareja o mostrarse. O mostrarse. Teniendo sexo o masturbándose. ¿Saben que hay un boliche que es para eso? ¿Cómo se llama? No, no me digas. Como una calle. Como una calle muy pacata. Se llama como una calle y puede ser. No sé, pero. Se llama. Hay uno. Bien, ¿no? ¿Vos vas con tu pareja? No, a mí no me hablé de esas cosas. Sí, pero si vas si va solo, te cobran. Y te cobran también. Como que no Y vos también. Nunca fui yo. Me puedes dar el lugar, por favor. Yo fui con dos mujeres. ¿Fuiste? Sí. ¿Cómo? ¿Qué yo fui con dos mujeres solo. Ellas agarraron. Ajá. Y a mí nada. Estaba esperando el remate, pero me ha agarcado. No. Bueno, pero ¿en serio fuiste? Sí, estaba probando. ¿Y qué pasó? Nada. Todos nada, hombres nada, se acercaban. Todos hombres nada. Se acercaban. Y bueno, ¿puede ser ahora? Nada, y pero nada. El tema de noche es lo que tenés. Dale, noche, ya tenés que empezar a probar cosas nuevas. Fever picture is bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your wish bay. It's bringing me out the dark. escuchamos a Adele, Rolling in the Deep, a las 8 de la noche en punto en la República Argentina. Recuerden que nos pueden llamar, tenemos un teteléfono habilitado a través del 4661-2611. La gente que quiere entrar en el internet, ¿a dónde puede ingresar? Doña, www.fmoriente.com.ar. Por supuesto, también estamos en Facebook, nos buscan como FM Oriente Oficial. Esa es la pregunta. Le decimos, ¿ustedes quieren buscarnos? Bueno, estamos ahí en la cuenta FM Oriente Oficial. Ustedes hacen clic en me gusta y ahí estamos. Mientras tanto, a las 8 en punto decimos que una nueva hora está empezando. Una nueva hora está empezando. Son las 8 y tanto. No se pierda lo que viene. Un mundo de sensaciones en un solo programa. Fuera de servicio. Vengo yo de un lugar, de una tierra sin par, donde ves caravanas pasar. Extensión colosal, resplandor singular. ¡Qué barbarie! Pero es mi hogar. Cuando hay viento del este y hay sol al oeste y la hora el reloj te da, yo te invito a pasear en la alfombra, a volar una noche de Arabia, a gozar de Arabia. Son noche y día por igual, intenso calor, no he visto algo peor, todo puede pasar. Es así, bajo la luna fiel, muy listo hay que ser para no caer al desierto cruel. 20 horas, un minuto. Este es el programa de Don Lorenzo. No importa en qué época del año estemos, porque él siempre estará perfumado. Él está en Fuera de Servicio, un show atractivo en la tarde de los sábados, de 19 a 21 en FM Oriente, tu 92.3. A las 10, chicas, 8 en punto de la noche, 8 y 1. Estaba viendo a Micaela por la cámara. Sí. Sí, sí, sí, sí. Yo pensé lo mismo. A las 8 y 1 en la República Argentina vamos a pasarle la pelota, vamos a pasarle la palabra al hombre que hizo de esta radio una gloria en el aire y que trae, como cada sábado, su sección llamada Salpicón de Misterio. Y en este caso, ¿por qué lado va? Mientras suena un teléfono. En este caso va por el... Sí, atiende a Yelo. Por el lado del hundimiento de un buque. Sí. Que trajo mucha controversia en su tiempo y aún hoy día graves sospechas. Bien. Por el método en cómo se hundió, digamos. No, digamos que cómo se hundió lo sabemos. El problema es cómo, qué era lo que transportaba. Sí. Sí. Así que la investigación que logré, o los datos que logré conseguir, los he escrito y los he acortado un poquito porque si no sería muy muy extenso, ¿no? Uh-huh. El buque de vapor Lusitania se hundió cerca de Kinsale, Irlanda, el 7 de mayo de 1915 y provocó la muerte de 1.200 personas. La compañía británica de transportes marítimos Cunard había organizado uno de los tantos viajes transatlánticos que efectuaba su embarcación más importante con el objeto de trasladar bienes y pasajeros hacia Europa. Sin previo aviso y muy cerca de su destino, Lusitania fue atacado por un torpedo lanzado desde un submarino alemán y se hundió 20 minutos más tarde. La Primera Guerra Mundial había comenzado un año antes y los Estados Unidos aún permanecían neutrales, pero con el trágico acontecimiento el descontento popular se manifestó sin reparo. El presidente estadounidense Thomas Woodrow Wilson, que no quería entrar directamente en la guerra, exigió que el ministro de Asuntos Exteriores alemán reconociera la responsabilidad de su país por el hundimiento del buque de pasajeros y pagara una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. La respuesta económica del Estado germano fue aceptada, así como su promesa de no volver a atacar embarcaciones de línea sin previo aviso. Sí, habría que ver cuánto duró esa promesa. Claro. ¿Qué sé yo? Pero escuchá, esto fue en 1915. Pero pese a esa declaración, en 1917 la dirigencia política de dicho país restableció los mecanismos que prohibían el hundimiento de buques de pasajeros o de línea comercial. O sea que les dio carta libre a sus comandantes submarinos para hundir cualquier buque, ¿no? El Lusitania se había comenzado a construir en 1904 y dos años más tarde fue inaugurado con el primer viaje. Se trataba de un transatlántico recién conocido por su lujo, su confort y su velocidad. Hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, este buque había cruzado el Océano Atlántico en numerosas oportunidades. Después, la precariedad de su situación se volvió inminente tras la consolidación de los submarinos alemanes como constante amenaza. Sin embargo, los constructores de Lusitania sostenían que se trataba de un medio de transporte seguro, dotado de mecanismos de reserva de velocidad que le permitían huir de posibles ataques navales. Bajo esta sentencia y desestimando la presencia alemana en los mares del norte, el buque partió del puerto de Nueva York el 1 de mayo de 1915 para cumplir el objetivo transatlántico y arribar a Inglaterra. 6 días más tarde, la tripulación se demoró en reconocer la proximidad del periscopio y del torpedo de un submarino alemán, el U-20, comandado por el teniente Walter Schweiger, que así redujo su capacidad de reaccionar y por ende de escapar. Según los datos de la investigación, por lo que describieron los sobrevivientes, dicen que el sonido provocado por el impacto fue como un trueno o un pesado martilloso descargado sobre la caldera de acero. Aunque el crucero no explotó, el impacto del torpedo a 3 metros bajo la línea de flotación generó el ingreso de mucha agua a la primera y segunda sala de máquina, lo que causó una conmoción lateral de la embarcación. Posteriormente, Lusitania se elevó unos metros sobre el nivel del mar y, acompañado por un segundo y más fuerte estallido, se hundió. Bueno, acá es donde empieza la controversia, sobre el segundo estallido. O sea, ahí es donde residen las sospechas. Claro, porque algunos dicen que podría haber sido un segundo torpedo. Claro, hasta acá estaba todo entendido. Que podría haber sido un segundo torpedo. Pues hasta el primero estaba. Pero ese, para mí, evidentemente... al ver que había tocado un buque de pasajeros, no creo que el comandante alemán en esa época había cierta caballerosidad en la guerra. Claro. No fue lo que fue posteriormente, fue la Segunda Guerra Mundial. Que no habían códigos. Exactamente. Para mí, yo personalmente pienso que no le tiró otro torpedo. Les dio el tiempo como para que pudieran abandonar el barco, ¿no es cierto? Porque ya se hundió 20 minutos el barco. ¿Te imaginas que...? Claro. Como el Titanic, digamos. No, el Titanic duró mucho más. No, duró mucho más, pero se hundió de la misma manera por lo que estabas contando. Con el DiCaprio. Pero sin partirse. No, pero sin partirse. Y sin partirse, pero... Me dicen acá por cucaracha que sería sin Leo DiCaprio, ¿eh? Ojo. Sí, sin Leo DiCaprio, bueno. Entonces, otros atribuyeron el hundimiento a la detonación de material explosivo transportado por el Lusitania. En un primer momento, la información acerca de la catástrofe indicaba que la embarcación de pasajeros llevaba platino, lingotes de oro, diamantes y otras piedras preciosas. No obstante, estos bienes nunca se encontraron, ni tampoco los registros portuarios lo confirmaron. Por el contrario, se comenzó a investigar la posibilidad de que el cargamento del transatlántico fueran granadas de mano y municiones para rifles. La corroboración de esta hipótesis significaría que Lusitania era una embarcación de pasajeros que transportaba material bélico ilegal, actividad de contrabando prohibida por las leyes estadounidenses. Bueno, hasta acá sería la información, que queda como un misterio si realmente era un buque netamente de pasajeros o si hacía contrabando de armas porque se había iniciado la Primera Guerra Mundial y Inglaterra necesitaba armamento y balas. La historia oculta, entonces, hay que ver cómo se resuelve este misterio, pero es prácticamente hoy por hoy incomprobable. Todavía hay gente que está esperando a ver que alguien se arriesgue a ¿cuántos años que hagan, pasado, que hagan lo que hicieron con el Titanic para meterse bien en las entrañas del barco, ¿no es cierto? El barco ya saben dónde está, sí, porque están los registros del hundimiento y todo. E inclusive se han fotografiado y todo eso, pero están intentando a ver si consiguen los recursos necesarios para poder entrar en el interior del barco y ver por qué explotó. O sea que se viene entonces, me imagino algo como, por ejemplo, un documental. Quizás se viene. Yo creo que ya vino un documental de cierta parte de la investigación. Y después la película. Y supongo. No, la película vino, ¿eh? Ajá. Sí, la película se vio en una película que ahora no me viene a la memoria el título, de la década de los 50. De la década de los 50. La vamos a buscar. Habría que buscarla, a ver si aparece con el nombre de Lusitania. Ah, después la googleamos y vemos qué sucede. Hasta aquí entonces, Don Lorenzo, como todos los sábados religiosamente tenemos nuestro salpicón de misterio. Acelera su freno, puede marear. Se cobre y señala en una misma barrera. Que quiebra las vigas para descansar. Descansa en terrazas que no. Corazón de plomo nos vino a mostrar. Esencias y mieles del otro planeta. Se caen al suelo los nudos de paz. Bajando palabras que no. El guiño que despierta las compuertas ya. Jugando fino al misterio de no estar. Donde hubo un vidrio se luce un disfraz. Donde hubo fe no hay nada más que hablar. Esta es la máquina de la pampa. Esta es la máquina de la pampa. Esta es la máquina de la pampa. Esta es la máquina. Y abajo del sur hay un tipo de flor que puede estar seca o estar enterrada. La sal de los sueños se puede mojar, en ella la vida se va. Corazón de plomo nos vino a mostrar que gentes ocultas de tantas maneras. Que caen al suelo los nudos de paz, bajando palabras que no. El guiño que despierta las compuertas ya. Y ahora sintonizo con lo que amo, su sonido es... tenías un hermano, una mujer. Ahora te puedo hacer ver que el mundo era más grande de lo que podía creer. Tiene esta frecuencia donde te enseña que más te vi. Es el que no pelea, camino sin parar y no me canso. Y es que siempre voy acompañado. Vas a ver que vienes esta noche, te pones a mover. Han pasado ya. Epa, siento una especie como de acople extraño, ¿puede ser? Puede ser. No, no importa, ahí está. Rarísimo, era Yambara haciendo Camino sin parar, antes Nuca, Máquina de la Pampa, a las 8 y cuarto de la noche. Recuerden que nos pueden llamar al teléfono que es el 4661-2611. Ese es el teléfono para que nos llamen. ¿Y dónde nos mandan mensajes? ¿A dónde? 11-57-50-51-19. ¿A dónde? 11-57-50-51-19. Bueno, y ya se han comunicado como no podía faltar. No me lo digas. No podía faltar. No me lo digas. Los sábados. Nuestro oyente especial. Nuestro oyente número uno. Exacto. Pero vamos a probar algo, ya que no le conocemos la voz, porque nunca ha llamado, que sí. Julio, podés llamar al 4661-2611 y escuchamos tu voz. Claro. Vamos a intentar reproducirle a la señorita Micaela cuál sería la voz de Julio. Vamos a probar a ver si sale. Sí, imaginativamente. A ver. Hola, fuera de servicio. Excelente programa como siempre. Les mando un saludo y una feliz Navidad y Año Nuevo para todos, en especial a ese ángel Micaela, que con su voz sensual, sonrisa, regocijó mi corazón de alegría sábado a sábado. Abrazos, Julio. Gracias, Julio. Algo así. Poeta. Poeta, Julio, poeta. Es un seductor. Se juega realmente, semana a semana, sábado a sábado. Gasta crédito. Por nosotros, va, en realidad. Por mí, querido. Claro, sí, más que nada. Cuando por mí. ¿Me llaman tus chongas? Sí, Julio. ¿Me llaman mis admiradores? ¿Es por mí? Sí, pues, efectivamente. Julio, 4661-2611. 4661-2611. Perfecto, ahí es donde pueden mandar. Este, antes de Año Nuevo lo quisiera escuchar. Si estás llamando de Merlo, alejado de Merlo, 011-4661-2611. Te damos línea directa con Micaela. Sí. Te hacemos hablar con ella. Es más, nosotros nos vamos. Es muy buena. Sí, sí, claro que sí. Pero ahora, amigos, a cumplir con lo prometido. Tenemos acá saludos de mucha gente. Por ejemplo, dice Luz Mazariche desde Wilde. Wilde con G dice: empecé a escuchar, dice. Lo mismo nuestro amigo Sebastián Do Rosario, que manda saludos para todos. Dice algo muy lindo de Micaela, habla de su atractivo. Ay, gracias. De una manera muy. ¿Positivo o negativa? Muy positiva. Puede ser un atractivo o muy caliente. Negativo. No, lo hace de una manera muy positiva y sobre todo muy sensible. Ay. Pero a las 8 y cuarto, va, y 17 es momento de separar porque llega el querido ranking de esta hora. Fuera de servicio. Exactamente. Con este funk de fondo. Todos en algún momento hemos sido pequeños, todos en algún momento recordamos épocas en las que estábamos frente a la llamada estúpidamente la caja boba. Todos hemos tenido nuestro momento donde delante del televisor hemos tenido todo tipo de sensaciones. Y es por eso que, damas y caballeros, tenemos hoy un ranking que es de series de los 80 y 90 que nosotros que tenemos una edad determinada solíamos ver. Hacia ahí estamos yendo. Tenemos acá por lo menos 18 canciones que duran un minuto cada una, que son aperturas de series que nosotros solíamos ver. Son varios puestos. ¿Cómo es el ranking? ¿Los vamos nombrando? No, acá hacemos una cosa. Sí. Podríamos poner de a una. Vamos a poner de una y vamos a ir explicando. Y tratar de adivinar, a ver. Bien. Y algún oyente, si se prende, si hay alguna que nosotros no. Digamos, no la sabemos. Y si algún oyente se quiere prender, el 4661-2611 está habilitado, por supuesto. Vamos entonces a uno de los temas que creo que ninguno requiere presentación, pero sí requiere un contexto. lo curioso de esta presentación de esta serie es que es una puja entre el protagonista de la serie y los personajes, no lo digan, y personajes derivados de esa serie que se pelean en la apertura por figurar con problemas de cartel. El tema es este, a ver si lo conocen. Ahí va, Amigo, ¿qué puede ayudarme a ver más linda la vida? 4661-2611. La isla. ¿Cómo? La isla. No. ¿Don Gato y su pandilla? No, es un gato, pero no es Don Gato. Esto tiene Garfield. Más de 25 años, ¿no? Es Garfield. Sí, exactamente. No, no, la canción de Garfield. Tus amigos estarán ahí, porque siempre que lo necesites. Ay, lo maltrataba a Odi. Exactamente. Con su amo, John Bonachon. Exactamente. Y siempre esta apertura tenía una frase diferente de Garfield. Escuchen. Ahí va. Supongo que se preguntarán, ¿para qué lo cité hoy aquí? Chan. Exactamente, Garfield es uno de los puestos que tenemos en este ranking de los 80 y 90. Recuerden que la apertura te mostraba a Garfield primero ante un tocadiscos mientras suena un celular. Y entonces se escucha el amigo es y aparecen los de la granja de Orson, ¿no? Peleándose con este gato tan famoso, amante de la lasaña, para poder figurar en la apertura. ¿Ustedes se acuerdan más o menos de esta intro, pebetes? ¿Sí? Bueno, de ser así, 4661-2611. Dice, qué genial, la granja de Orson, dice Luz desde Wilde. Y tenemos otros, los cuales ustedes pueden votar sin ningún problema. Tenemos de todo. Y acá tenemos una serie que... Nicolás, espera, sí, que hemos recibido un mensaje que es re importante. Re importante, ¿qué tenemos? ¿Es de Julio de Merlo? Es de Julio, dice, no, señor, mi voz no es así. Les hago saber que varios años hice radio y además soy cantante, así que un poquito mejor es mi voz. Julio, es lo mejor que pude imitarla. No llamo porque solo, bueno, tiene el servicio de mensajes y no tiene teléfono de línea. Aguante Garfield, dice. Bien. Julio. Pará, un paréntesis. Por favor. Acá me dicen, es la granja de Orson, es Garfield. Sí, muy bien. ¿Quién lo dijo? Un tal Mariano. Un beso en el codo, por supuesto. Y ahora tenemos otro puesto de este ranking interesante de series que habíamos cuando éramos chicos, que nos lleva a hablar de la Warner Brothers. Con tres personajes que realmente estaban de la nuca. Escucha. Ahí va, Lobo de Warner. Y vivían en un tanque. Maniacs. Exactamente. Estamos locos, de verdad. Esta es mi época. Exactamente. Años 90. Lo gracioso era, eran tres hermanos que vivían. Geniales estos dibujitos. ¿Cómo? Eran geniales. Eran geniales, por supuesto. Yo aprendí la teoría de la relatividad con estos dibujitos. Yo me aprendí los países del mundo con este. Con la canción. Con la canción de los Había países. Había una canción que empezaba a nombrar todos los países. Uno por uno, por uno, por uno, por uno, por uno. Y los nombraba a todos. Exactamente. Es una canción que era un dibujo animado educativo. Era buenísimo. Era de Steven Spielberg. Era muy bueno, sí. Muchas de las cosas que son de la Warner. Pinky Cerebro, que también tiene que ver con Animaniacs. Estaban los palomos, había un montón de historias. Había un sketch en el que era un pollo que aparecía en distintas situaciones bastante extrañas. Entonces, claro, todos decían que era perfectamente normal que esté, por ejemplo, en una telenovela un tipo disfrazado, un tipo que era un pollo, claro, haciendo el protagonista. Sí, exactamente. Esta serie es Animaniacs con tres hermanos, Jaco, Waco y Dot, que fueron presentados como personajes peligrosos y por eso encerrados en el tanque de la Warner. O sea, vos ves que en el primer capítulo están encerrados y vos ves desde el tanque golpes como si hubiesen tres criaturas bestiales y son estos tres salvajes que están en el tanque de la Warner. Recordemos también que de acá se derivó la serie de Pinky Cerebro. Sí, excelente. Era muy graciosa ver la serie, el episodio donde estaba Slappy la Ardilla, que era otro personaje paralelo de la serie, que llevaba a su nietito, que era otra ardilla, a ver una película muy parecida a Bambi. Entonces, en ese capítulo, que es muy gracioso, muestran cómo Slappy lleva a su sobrina a ver Bambi, matan a la mamá de Bambi, y el niño se trauma tanto que Slappy tiene que llevarlo a su sobrino, a su nieto, a conocer a la actriz para demostrarle que está viva. Eso. Ah, muy bueno. Sí, cosas muy locas. Bueno, pero Pinky Cerebro instaló una frase. Claro. Vamos a conquistar el mundo. Vamos a conquistar el mundo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo era? ¿Qué vamos a hacer por la noche, Pinky? ¿Qué haremos esta noche, Pinky? Es verdad. Tratar de conquistar el mundo. Exactamente. Y hacia allí estamos yendo porque este tema, hay que decirlo, es un himno. Serie que salió después. Todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar el mundo. Pinky Cerebro. Temón, la palabra está bárbara. Uno es un genio, el otro no está acuerdo. Justamente eran dos ratas de laboratorio que querían conquistar el mundo y se hicieron varios capítulos de esta serie. 65 episodios entre 1995 y 1998. O sea, se hizo bastante. 3 años duró esta serie. Y después salió otra llamada Pinky, Elvira y Cerebro de 13 episodios. ¿Sí? Sí, había una rata. Claro, y Elvira, que era la de Tiny Toons. Exactamente. Serie producida por Steven Spielberg y la Warner Bros. De hecho, lo dice en el título de la apertura. Steven Spielberg presenta a Pinky Cerebro. Y ahora vamos a hablar de la empresa Hanna-Barbera, que seguramente acá Don Lorenzo va a estar más que familiarizado con esta serie, que era, a ver, de la misma factoría que Don Gato, era un clásico. A ver, está Boca y está River. Está el radicalismo y está el peronismo. Y está esta serie que seguro Don Lorenzo, creo yo, va a poder sacar, me parece, tengo esa sensación. A ver qué les parece a ustedes, che. ¿Dibujo animado? Sí, si habla de Hanna-Barbera, dibujo animado. Sí. ¿El oso? No. Que la saque Don Lorenzo, a ver si la saca. Sonic. Sí. Bueno, Familia del futuro, Familia del futuro, su jefe era muy chiquito. No, pero esas yo no las vi en mi infancia. Uno que el jefe siempre gritaba ¡Sónico! Los supersónicos. Sí, los supersónicos que la están dando ahora. Es cierto. Sigue vigente, ¿eh? Era vigente. Era interesante. Muchas cosas de lo que se ve en los supersónicos hoy las tenemos. Pero era interesante. Claro, pero están hablando de series que estaban dirigidas a mis hijos. Claro. Yo no la veía porque yo estaba laburando. Los Supersónicos era una serie que tenía 75 episodios, 3 temporadas cada esta serie tenía, y fue del año 1962, y planteaba cómo iba a ser el planeta Tierra de aquí a 100 años, o sea que la historia transcurre en el 2062, donde todos supuestamente vivimos viajando en autos voladores, claro, y una serie de cosas. Sí, lo único que la historia quedó un poco retrasado con respecto al desarrollo de la humanidad. Claro, siempre pasa eso, sí. Un detalle, la principal enfermedad que tenían los supersónicos era la tendinitis. Era porque toda su vida era todo apretar botones para cualquier cosa. Es un chiste muy malo. Bajan el subte también. Pero vos sabés que una de las principales enfermedades de hoy en día es la tendinitis. Está bien, pero no es de chiste, ¿eh? Hay un capítulo especialmente dedicado a eso. Sí, todos se enferman de lo mismo. ¿Cómo se llama? El dedo índice. ¿Cómo se llama la película esa del robotito que Wally? Sí, Wally. Wally, ¿no? También. ¿Y qué pasa con la tripulación de del astronavío? Son todos gordos que ni se pueden ni mover. No, esa es otra. Es otra, ¿no? No, es Wally. Es Wally. Sí, totalmente. Bueno, totalmente. Tiene que abandonar la Tierra porque ya no es habitable. Claro, claro. Pero eso es año 7000. Eso tenían también gordura mórbida, claro, digamos, por no hacer nada. No hacer nada. Tenemos acá otra serie en este ranking 80 y 90, que es serie para varones, y tenemos otras para mujeres, pero esta también, hay que decirlo, es un himno. Todos la conocen y realmente hace que todos nos pongamos de pie. El capitán Telescopio se disfraza, pero Naipe, el rey del juego en Limbo, lo descubre y Bucefa lo lanza al capitán al espacio. ¿Podrán los halcones galácticos rescatar al capitán antes de que Monstruón destruya su hogar con el tragamonedas más mortal? Big Channel, año 95. Mirá. Para mañana. Los halcones galácticos. Para ir con el auto todo lo que da. Ahí va. Tan, tan, tan. Allá van. Y todos nos ponemos de pie, amigos. ¿Ustedes se fijaron que ahora no hay horarios para chicos? No, canales? No. Todo 24 horas. Sí, pero los que tienen cable. En los canales abiertos no hay nada. No, todos los cartoons los meten a las 6 de la mañana. No, pero aparte cuando los chicos vienen de bailar, el paca paca a las 7 de la mañana en el canal 9. Totalmente. Están locos. Están locos. Están locos. Y el solo de guitarra que había... Era metalero. Sí. Totalmente metalero. Saben que esto lo dibujaban japoneses, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, fíjate que los movimientos están muy buenos de la apertura. Es de los primeros... ¿Dibujitos japoneses? Anime. Lo primero, el anime. Yo me quedo con... No sé si la tendrás ahí. La de los autos locos. Sí. Meteoro. También, sí. Tenemos los Thundercats por ahí. Los Thundercats. Oh. Kimmen en la sección. Ah, bien. Por eso, tenemos ¿cuál, ¿cuál era ese? Los Thundercats eran esa que tenían el piloto Thunder automático ese que manejaba la nave, decía, vamos volviendo a casa. Sí, algo así. ¿Algo así era parecido? Estaba. Y ahora, amigos, vamos a una serie que era para mujeres, una serie que, mientras siguen llegando mensajes... No, esta sí, serie... ¿Puedo confesar algo, entre paréntesis? Por favor. Yo coleccioné las figuritas de frutillitas con mi hermana, nada más. ¿Las gracias que tenían brillantina? Sí, nada más. Un costado gay a los 5 años. Tener dignidad y renuncia. Bueno, yo decía acá, tenemos acá una serie que es para chicas. La empresa Mattel en los 80 necesitaba vender muñecos. Ya lo estaba haciendo con un personaje masculino, pero como no podía ser de otra manera, ella apareció y todas se pusieron como locas y quisieron ser guerreras. Gira, la princesa del poder. La mujer maravilla. No, Gira. ¿No la mujer maravilla? No, no, la es Gira. Hermana gemela de He-Man. Hermana de He-Man. Ah, claro. Claro, porque estamos hablando de dibujitos. Mi amado corcel. Era como He-Man, pero mujer. Los secretos fabulosos me fueron revelados el día que sostuve las dos en alto mi espada. Dicen por el poder de Grayskull. Escucha. Por el poder de Grayskull. Y levantaba su espada. Exactamente. Perdón, la movilidad era ese especie de monstruo con el que se trasladaba He-Man. No, esto se movían con caballos en este caso, porque lo curioso es que en el caso de He-Man, digamos, operaban desde el poder y Gira y todos los suyos lo hacían desde una rebelión. Ah, algo bastante curioso. Cómo implantaban ya ideas, ¿no? De... Sí. Y por supuesto, todo con la búsqueda extraña de vender muñecos. Exactamente. Gira, entonces, es la canción que hacía falta si hablamos de público femenino. Vamos a escuchar una canción y después seguimos con este ranking. ¿Cómo no? Porque nos queda la sección Primer Millón de Micaela con algunas cuestiones que tienen que ver con lo navideño y un par de cosas más, sí. Bien, acaba de llegar otro mensaje del señor Julio. ¿Quieres que lo lea yo? Vamos, por favor, quiero que lo lea señorita Micaela. Señorita, da gran dato. Presten atención, ¿eh? Bien. Sí. Me olvidaba decirles, y ya no los molesto más, que el año que viene... Cuando esté mi demo terminado, se lo voy a mandar, así por lo menos conocen mi voz, aunque sea cantado. Y bueno, Micaela se toca, dile. Pero no es molestia, Julio. Bien. Un beso enorme, pebete. Gracias por tanta magia. Esta fue la primera parte de este ranking de series que veíamos cuando éramos chicos de los 80 y también de los 90. Pero ahora vamos a darle paso a Smash Mouth, Can't Get Enough of You, Baby, a las 8:30 de la noche. Quedan muchas cosas, amigos, en la noche de Fuera de Servicio, porque esto recién empieza. Baby, it feels so nice. I Radio, le pasamos la lengua a su oreja. Hasta las 9 en Oriente 92.3. Sábados, fuera de servicio. Escuchamos a The Killers haciendo Somebody Told Me. Antes era Smash Mouth haciendo I Can't Get Enough of You Baby. Cuando estamos a 37 minutos de las 8 de la noche. Recuerden que tenemos un teléfono disponible. De las 9. De las 9. De las 9, perdón. ¿Para cambiar la hora? No. ¿Vamos a retroceder una hora? No, creo que la cambies, no. Tengo entendido que no. No creo que la cambies. Mirá si hacemos fuera de servicio y a las 9 de la noche hay que volverla 2 horas para atrás. Y empezamos de vuelta. Un sábado, y empezamos todo de nuevo, claro. Apertura y todo. Estaría buenísimo. Claro, decimos. Sería un dolor de cabeza para los oyentes, no lo sabemos, pero bueno, pero puede hay que funcionar. Probar. Claro, decimos, hola Micaela, ¿qué tal Lorenzo? Hola Nacho. Claro, o sea, habiendo cerrado el programa, claro. 2 minutos antes. Claro. Habría que probarlo. Estamos también en www.fmoriente.com.ar. Estamos en pasenyoigan.blogspot.com. Eso es muy importante. Pero no solo están los programas de fuera de servicio, sino que están los de Peregrino en la noche de los tiempos. Todos los jueves 11 de la mañana y los domingos a las 11 de la noche. Ahí están. Repetición. Con repetición incluida. Infaltable la sección de Micaela Azad, que acá plantea una serie de cosas. Como por ejemplo, gente que, como decimos siempre, vio la beta, que vio esa manera de hacer dinero. Y en este caso tenemos, como siempre, la sección Primer Millón con aquellos que la han levantado en pala. Recordemos, claro, que hemos hablado de el hombre que vendía píxeles en la pantalla. El que vendía Avon. El que vendió agua de la canilla y se hizo millonario con eso. ¿Se acuerdan que esto lo es, era lo sí, que sí, de la, lo que más me llamó la atención fue el del agua de la canilla. Exactamente. Como con una cosa tan sencilla que nadie pensó, sí, se puede hacer plata. Con muy poquito hizo un montón. Juan, sí, este vasito de agua te lo vendo, 100 mangos. No sé. ¿Cuánto? 100 mangos. Pero muy caro. Para mí te conviene. Bueno, 9.99. Escúchame una cosa, un envase como este, un envase como sí, este, un poquitito más retacón. Pero ve, mira, está limpia. Agua saborizada. Sí. 10 mangos. 10 pesos. Sí, 10 pesos. 12 pesos la copa. Fuera de servicio, la radio de Moja la Oreja. Santiago Alonso, Don Lorenzo Lopinolo, Micaela Sad, sábados de 19 a 21, acá en FM Oriente. Che, decía yo, tenemos acá la sección de Micaela Sad, cambiando un poco de tema. Y la cuestión tiene que ver con el mundo de la Navidad. Sí, pero yo quiero música de Jingle Bells, Jingle Bells. ¿Tendremos? Bueno, tenemos. ¿Vamos a buscar? Sonando sí, las campanas. Es como que noche de paz. Espíritu, cualquiera. Sí. Tenemos. ¿Podemos buscar? Bueno, dale, Santa Claus rockeando, Santa Claus rockeando. También. ¿Cuál es Santa Claus rockeando? Estaba mejor. Oh, ahí va. Uno que toca en un conjunto australiano, que son oyentes nuestros también. ¿En serio? Sí. Ya nos escuchan de Venezuela. ¿Venezuela qué? Son australianos, paremos un poco. Son oyentes nuestros. Sí. De belga. ¿Sí? Ahí va. Belga cantando. Ay, bueno, che, les voy a contar. Sí, a ver. Ustedes saben que yo todas las semanas les traigo datos curiosos de gente que se llenó de plata. Sí. En el día de hoy, sí, antes de las fiestas, tengo el Santa Mail. El negocio de ser Santa Claus y recibir las cartas. SantaMail.org es un sitio web donde el señor este vende cartas personalizadas para Papá Noel. Incluso tiene estampillas del Polo Norte y Alaska para dar una sensación real a niños y padres. Esta persona tenía pocas expectativas de este negocio, pero tenía estupendos recuerdos de su niñez y las navidades con su familia. Por ello inició el negocio en honor a su madre que había muerto. Pero sus expectativas cambiaron ese mismo año, en el 2001, cuando alcanzó la cifra de 10.000 personas a $10 cada una, donde cada uno quería una carta. Si hacemos la matemática, llegó a vender $100.000 en el primer año de la operación de su negocio. Cada año, Santa Mail mejora su cantidad de ventas y en el año 2005 alcanzó $1.000.000. En el artículo Construyendo un negocio en cuatro pasos, tenemos en cuenta de que Nike, ¿se acuerda la empresa Nike? Por supuesto. Siempre menciona que no es vender zapatillas deportivas. El negocio real es vender sentimientos y una imagen de la marca. Wow. Este señor, más que vender cartas, vende emociones, recuerdos y sentimientos que tienen los padres de su niñez y estos quieren compartirla con sus hijos. Con un precio de $9.95, los padres pueden darle la ilusión a un niño sobre la existencia de Santa. Es una moneda. No quiero entrar en dilemas sobre si es una mentira o una fantasía. Esta es una decisión de cada padre y madre. Toma sobre cómo educar a sus hijos, comenta el inventor de la página. Este chico ha seleccionado perfectamente el mercado, eligiendo a residentes de Norteamérica, donde las cartas para Santa Claus es una tradición para las fiestas de Navidad y donde hay millones de personas con esta misma tradición. Esa es una clave importante en los negocios, seleccionar mercados que generen ventas y que no existían, donde muchas personas no se daban cuenta. Es necesario, de antes de iniciar una empresa, seleccionar el mercado adecuado para nuestros productos o servicios. Si no lo hacemos, es inevitable el fracaso de su perdedor, aclara el inventor de esta página que te vende las cartas de Papá Noel. Bien. Así que además las formas de pago son imprescindibles, ¿saben por qué? A ver. Porque este chico, especialmente, ¿saben cómo vende? Vende por internet a través del método PayPal. Entonces sí, vos pagás por internet y te llega la carta a tu casa. Nada, qué sé yo. Querido Timothy, eres un idiota. ¿Saben qué más comenta? Dicen, se dieron cuenta que no podían hacer maratones de 36 horas cambiando las cartas para personalizarlas. Entonces, ¿qué hizo? Buscó proveedores externos al trabajo. Hablamos de villancico nosotros. Claro. Lo que hace este chico, bueno, chicos, les estoy contando la historia de una persona que se llenó de plata. Está perfecto. Aprendamos. No les cuento más. No, en vez de, le quiero decir algo a Nacho. En vez de cantar villancicos, prestemos atención, porque así estamos con muy poca plata en el bolsillo. Les diría, si yo tengo la beta todavía, para cerrar, pero dígalo. Les diría, aquello relacionado con lo que dijo Mica de mandarle la cartita a Papá Noel. Que se metan en internet, en los correos oficiales, por ejemplo, el de Islandia. Sí. Tienen la casilla de correo de Papá Noel, el correo oficial de Islandia, porque es el que está más cercano del Polo Norte. Ah, claro. Mira vos. Así que cualquier carta que quieran mandar a Papá Noel, tienen que mandarla al correo oficial de Islandia. No, claro, la manden al correo oficial argentino porque no llega. Claro. Estoy pensando algo para la beta. Sí. Sí, para que encontremos, sí, la beta. Usted terminó, Micaela, no sé si... No, sí, ya está, chicos, ya está. No les tengo más nada que aclarar. Bueno, el tipo agarra, vende canta por internet de Santa Claus, su y Papá se hizo Noel, millonario. Se hizo millonario, se llenó de plata, listo, tiene más de un palo verde. ¿Les gustó? Uy, sí, bravo, sí, muy bueno. Chico. Muy buena la historia. Bueno, pero la idea es así, sí, para sí juntar nuestro palo verde. A ver. ¿Cuánto podemos vender? Me asusté cuando empezaste a hablar de palo. No. No lo pienses así. ¿No? La idea es, vamos acá al shopping más cercano. Sí. Con Juan disfrazado. Yo voy a pedir a Juan que se deje la barba. Yo quiero. Sí, ningún problema. Sí. Te vas a dejar la barba blanca. Te vamos a vestir de Papá Noel. Y vamos nosotros tres vestidos de duendes. Es buena. Yo voy a pedir que Micaela vaya con una pollerita un tanto. Cortona. Cortona. ¿Papá Noel? No, pero eso es No, de duende. De duende, pero tu imagen sería para los papis de los chicos. Claro. Ay, hola, papi. Hay que encarar la parte comercial del asunto. Claro, vos te sacás la foto con los papis. Claro. Y nosotros dos. Con Santiago, o sea, sí. Juan sienta a... Otro duende. Claro. Puede sentar a niñas, niños, claro. O quizás a adolescentes, claro. Siéntate, alguna siéntate señora... Me gustaría saber si algún oyente no se puede informar si el gran supermercado que está en Vergara y Gaona ya tiene disponible el Papá Noel. Puede ser. Porque hay una visita de un pequeño en mi casa que quiere ir a conocerlo. Ah, bueno. Mira, espera, tengo una idea mejor. Una cincuentona. Nos juntamos los cuatro, vos vestido de Papá Noel, yo de duendecita y ellos de duendecitos en la puerta de la galería. Es muy buena. Totalmente. Y cobramos 10 pesos. Sí, entonces. Con la fotografía. La cosa es que después de las 10 de la noche. Pero los que van al supermercado. 10 pesos por verte. Le cobran la fotografía con Papá Noel. Y bueno, ¿entiendes cuando vos te empezás a sacar? Ah, tiene que ser. Te empezás a sacar la ropa un después strip de las 10 sin Papá Noel Fox. Bueno. Mientras guardo, invado que suena, Los Redondos, ¿no? Las increíbles andanzas del Capitán Buscapina en Ciber Siberia. Un poco largo. ¿Vamos a dedicarlo? Sí, por favor. Dedíquelo. Bueno, se lo voy a dedicar a Mariana Mojica, que estaba pidiendo música de Los Redondos. Bien. Un beso enorme en el coxis. Es de Dragón, el último álbum de Afinisterre. Así que no empecemos el con anteúltimo álbum que editaron junto a Los Redondos. Oh. ¿Volverán a juntarse alguna vez? Ojalá. Ojalá que se junten. Ojalá. Es lo que dice. Pagaría $1,000,000 por ir a verlos, si lo tuviese. Amigos, bueno, faltan... de cartas. Sí, es cuestión de tener un poco de paciencia, o no, o mucha buena suerte. ¿Se puedo mandar saludos? Sí, por supuesto. No, porque me estoy perdiendo una fiesta familiar. No. ¿Por estar acá? Sí, por estar acá con ustedes, sí. Se han reunido los primos de la familia. Claro. Y siempre acompaña algún jovato las reuniones también. Y no fui porque como son los últimos programas del año. No. Entonces le voy a mandar saludo a los Mainieri, a los González, a los Larruscain, a los Espinosa, a los La Palma Morteirú y a los Morteirú. Bien. Saludos para todos y espero que lo estén pasando pero muy muy lindo. ¿Lo decís con envidia? Lo digo con una envidia terrible, no, de no poder estar ahí. Claro, lo dijo también con resentimiento, Saracaché. Sí. Estoy con ustedes haciendo acá. No. Yo desde acá mi apoyo personal para la fiesta y que salga todo bien. Y diviértanse, entreténganse, que es lo único que nos llevamos de esta vida. Amigos, vamos de inmediato a la butaca porque después quedan los últimos momentos de este ranking. Nos metemos en el cine y nos sentamos en la butaca con los comentarios de Santiago Alonso. El bueno, el malo y el feo. Tres películas, una sección. Fuera de servicio. Directamente vamos a los papeles, así, sin más vueltas. Vamos entonces con, esta vez, dos noticias y un recomendado. Hoy vamos a ir realmente a los papeles, sin presentación. La primera noticia, en este caso sobre cine, vamos a variar un poco la cuestión, tiene que ver con un cine pampeano que dejó ver una película en dos partes. ¿Qué quiere decir esto? Que como la película era muy aburrida, decidieron, bueno, usted si quiere venir después lo puede hacer. Se trata de la película El Árbol de la Vida, una película que está protagonizada... No, pero no hay problema. Protagonizada por Brad Pitt, entre otros. Esa es la película. Tendríamos que describir la situación. Muchos se fueron, sí, y volvieron el otro día, en este caso durante la proyección de esta historia, en el cine Amadeus de Santa Rosa. Esto es en La Pampa, donde proyectaron El Árbol de la Vida, como en muchos otros cines del país. A la película le fue mucho mejor de lo que realmente se esperaba y vendió más de 110.000 entradas. O sea, es una película tan densa que los encargados del cine dijeron: no, vamos a hacer que los dos, todas las personas puedan ver esta historia en dos partes. Lo que en realidad se ve en otros lugares, se ve entera, como esta película que dura 3 horas. Si uno lee las críticas que tiene esta película en la web, no hay un punto medio. Hay amantes y detractores de la historia. Su promedio, hay que decirlo, es de 5,8 para los lectores del sitio de internet del que se habló en esta película. Conociendo a los espectadores, acá damos detalles sobre cómo fue esta cuestión y sus reacciones con determinadas películas. En el Amadeus, ese es el cine, decidieron hacer algo muy particular. Con cada entrada vendida entregaban una contraseña, que era un simple ticket extra, que, y acá cito entre comillas, habilitaba a retirarse al espectador de la sala cuando quisiera. Digo, como la película es muy larga, decía, bueno, el espectador se puede retirar, sí, cuando se le antoje, y puede volver al otro día para seguir viendo la película. Para seguir viendo en el horario que se retiró. Claro. Claro. Interesante, es interesante la idea. Volvía con ese ticket y podía volver a verla ya empezada. O sea, en la parte en la que se quedó la puede retomar. Ajá. Como estuvo todos los días a las 10 de la noche, la persona sabía a qué hora se había ido y podía retomarla sin perderse nada. Walter Geringer, el dueño de esta sala y del Don Bosco de esa misma ciudad, dice: nos fue muy bien con la idea, muchos se animaron a ver una hora y la continuaron en los días posteriores. O sea que vieron esta película que dura como 2 horas en 2 días y un poquito más. En fin, extraño en esta película, difícil de asimilar, como lo es El Árbol de la Vida. Vamos con la segunda noticia del cine, sí, y nos lleva a hablar de una película que, cabe decirlo, tiene a los grandes de los grandes de acción en una segunda parte. Es esta. 2. Ha salido el segundo póster de la película Los Indestructibles, segunda parte. Recuerden que el año pasado había salido una película con Sylvester Stallone, con Jason Statham, con Bruce Willis, con Schwarzenegger. Bueno, todos los grosos de acción salieron el año pasado en una película que todos los fanáticos queríamos ver, llamada The Expendables o Los Indestructibles. En este caso, lo que hay que decir, lo saliente es que salió la segunda parte, llamada, justo en un arrebato de originalidad, The Expendables 2 o Los Indestructibles segunda parte. Salió un tráiler y salió un afiche, ya se puede ver si lo buscan en YouTube. Ajá. Y fue la primera muestra de la secuela que hoy entrega este póster. Y la continuación la va a lanzar de inmediato el señor Stallone el año entrante. Y va a reunir a saber, justamente, el propio Stallone, que protagoniza y dirige esta historia, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Chuck Norris, Randy Couture, Liam Hemsworth, Jean-Claude Van Damme. Che, qué buen elenco. Falto, es que eso era lo que faltaban en la primera. Claro, Bruce Willis y Schwarzenegger. Todos ellos, en este caso, en Los Indestructibles segunda parte. Si ustedes lo buscan en Google y en YouTube, van a encontrarse con el afiche que ya está disponible y con una parte de tráiler que realmente nos emociona por demás. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, totalmente. Y vamos con la tercera parte de esta sección de La Butaca, que tiene ni más ni menos que un recomendado que nos lleva al Vaticano. 3. Ángeles y Demonios es la película que vamos a recomendar esta vez. Segunda parte, continuación del Código Da Vinci, y nos lleva en este caso al Vaticano de la mano del investigador Robert Langdon, el hombre que pudo descifrar el código más controvertido de la historia. La película nos lleva un par de años atrás, temporalmente, en la historia del Código Da Vinci, y nos presenta justamente, digamos, una versión eclesiástica de Duro de Matar, donde hay justamente una bomba que está para explotar y Michael Langdon tiene que resolver este misterio, embarcándose en una cacería incesante de curas corruptos, repleta de acción a través de criptas selladas herméticamente para descubrir cuál es el secreto que está detrás del Vaticano. En esa época está por asumir un nuevo papa, y en el medio de todo eso hay muchos rehenes en el Vaticano porque una bomba está por explotar. Digo, es Michael Landon, el personaje de Tom Hanks, el que tiene que resolver esta serie de enigmas. Hay que decirlo que en términos de calidad esta historia está un par de niveles más abajo del Código Da Vinci, pero como secuela se deja ver realmente lo más bien. Pero te digo, porque la vi, sí. Y te mantiene en expectativa toda la película, ¿eh? Sí, la verdad que por sí. Más que el guión esté un poquito flojo, ¿no? Están Tom Hanks en este elenco y completa el señor Ewan McGregor haciendo de un cura, en este caso con una relevancia mayor en la historia. Así que tenemos tres cuestiones a atender. La primera es que se viene The Expendables segunda parte, Los Indestructibles segunda parte, un cine pampeano que dejó ver una película en dos partes, en este caso el árbol de la vida, por considerarla aburrida. Y la tercera cuestión a sostener tiene que ver con el recomendado de Ángeles y Demonios. Eso es muy interesante para ver en esta sección que, como ya se sabe, se llama La Butaca y busca presentarte todo tipo de historias. La semana que viene vamos a hablarte de cómo viene la nueva historia de Batman. Se viene una nueva Batman en el 2012 con un personaje sacado de los cómics. Y vale la pena buscarla, y vale la pena verla porque se viene con todo, con la dirección del gran Christopher Nolan. Pero eso, la semana que viene, aquí en La Butaca, donde todos tus sentidos explotan a más no poder. 1, 2, 3. Ahora le toca el turno a Lady Gaga. Born This Way se llama la canción, y después el ranking. Put your paws up, 'cause you were born this way, baby. 9 en punto, amigos. Nos quedamos un poquito más para el ranking. Y nos pueden llamar al 4661-2611 para empezar a concursar. Amigos, es sábado. Que reviente todo, che. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair with my lipstick on, in a glass of purple dry. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause you made your perfect day. So hold your head up, girl, and you'll go far. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends. Subway can rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not sin. Believe capital H. Queen, whether you're broke or evergreen, your black, white, beige, Chola descent, your Lebanese, your Orient, whether life's disabilities left you outcast for leader teased, rejoice and love yourself today, cause baby, you were born this no way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, Chola. Vamos a hacerte una pregunta. ¿Te acordás de esto? ¿Te acordás de esto? Itachi, se te ve. Qué bien, qué bien. Qué bien. Qué bien se te ve. Fuera de servicio, te regaló un momento de nostalgia. Ahora tu noche va a ser un poco mejor. Un servicio de Estación Plop, un clásico. Nos vamos a quedar unos minutos nada más para completar este ranking de los 80 y los 90. Y vamos de inmediato, sin más preámbulos, con esta historia que nos hablaba de un policía robótico y que no necesita mucha presentación. Sí. Vamos a ver. No, no sé. Que hubo dos, ¿no? Dos hubo de. Sí, pueden adivinar, ¿eh? Al 4661-2611. El Inspector Gadget. El Inspector Gadget, sí. Tal cual. Muy utilizado de rinto en este tema. Sí, sí. Para destacar a la mujer. ¿En serio? No entiendo. Sí. A la mujer que no quería atender por teléfono. No, no, a la mujer que está llamando supuestamente. Claro, a tu mujer. Ah, vos le ponías esa ringtone a tu mujer. Exactamente, y sabías que era ella. Una serie de 86 episodios que tuvo dos temporadas, Inspector Gadget. Que recordemos que tenía como enemigo un tipo llamado La Garra, al que nunca se le veía la cara, y que en el 98 salió una película bastante fiel a la historia del tipo que era un policía, que lo atropellan y que revive a través de partes cibernéticas. Yo la vi, yo de verdad, la fui a ver al cine. Yo también, ¿te gustó? Me encantó. Bueno, linda película, linda película. Exactamente. Inspector Gadget, entonces, serie de 86 episodios de 1986, justamente, es esta. Me las tenemos pagarás, Gadget. Otra serie que yo voy a denominar serie menemista. Serie menemista, que acá pasaron por el viejo Big Channel. No muchos la conocen, o por lo menos eso creo yo, pero se pasó y hubo gente que ahora tiene 25 años que aún la recuerda. Escucha. No digan cuál es. 4661-2611 para aquel que la saque o a través de SMS. A ver si la sacan, ¿eh? Sí, en mango que pone Santiago. Un baile desnudo de Nati. También. A ver, ¿sus personajes eran humanos? Sí. A ver, era un grupo de adolescentes malcriados sin conciencia social que estaban todo el tiempo de joda en un barrio pudiente. ¿Cómo? ¿Los parchís? No. ¿El personaje era un poco narigón? No. Y la noche bailando. Yo me la acuerdo. ¿Qué es esto? ¿Eran dibujitos? ¿Eran personas? Eran dibujitos. La serie, amigos, Beverly Hills Teens, era una serie también del año 92, que acá se pasó en el canal Big Channel, y eran justamente un grupo de ricachones que lo pasaban muy bien. No hay mucho recuerdo de esta serie, pero sí se pasó en la televisión local. Vamos entonces de inmediato a una serie que ya va más o menos del 97 para adelante, y que se vio por la pantalla de Cartoon Network. Estamos con ranking de series de los 80 y los 90, y creo que, digamos, esta tiene que ver con alguien que era un hombre de ciencia. ¿4661-2611 para aquel que ya la tenga? ¿Micaela ya sabe? Sí, ¿la digo o no la digo? Sí, la digo. No es el laboratorio de Dexter. Sí. Exactamente. Dexter era un muchacho de ciencia que en su habitación escondía todo un enorme laboratorio y que su hermana, tenía una hermana llamada Didi, que le hacía bosta todo. Pero la presentación sintetiza todo lo que le pasa a este personaje. El cierre era este, escucha. Entra bajo tu propio riesgo. Pasa por la puerta blindada donde cosas imposibles pueden suceder y que el mundo no ha visto jamás. En este laboratorio. Este era el cierre de la serie. Recuerden que si ustedes quieren recordar, valga la redundancia, esta serie, estamos en el 4661-2611. Últimos minutos, ¿eh? ¿Cuántos nos quedan? Quedan un par. Y acá quiero dar paso, creo yo, y esto lo digo con Pac-Man total serie, eso, ¿no? Más o menos, no, pero quiero decir acá, esta serie tiene la canción más pegadiza de la historia de todas las series. Chan, chan. Vos vas a estar haciendo un examen en la facultad y vas a acordarte del estribillo. Vas a estar con tu novio o tu novia teniendo relaciones sexuales y te vas a estar acordando del estribillo de esta canción. Vas a estar a punto de patear ese penal que define el campeonato nacional y va a estar esta canción. A ver, me estaba imaginando una persona teniendo relaciones sexuales y nosotros hablando. Claro, o sea, imagínate, vos teniendo sexo, estás en la postura del indígena calchaquí, de pronto te suena en la cabeza, perdiendo la erección, este tema. El más pegadizo. En serio. Sale. Muchas aventuras hay en pato. ¿Qué es esto? Landia. Ay, sí, es el pato superhéroe. No. ¿No? No, no sé de qué hablan. El pato. Por ahí anda, ¿eh? El pato chúcula, ¿eh? No, ¿cómo era? No, Pato Aventuras. Pato Aventuras. Semejante boludez que no. Canta con nosotros, 4661-2611. ¿Cómo que no? Sí. Pero vos viste la cara de él de feliz. De feliz, de nene, de poetería, en época de Navidad. Es interesante la cara de él cuando. Es que se emociona cuando escucha la canción. Hizo una regresión para mí. Sí, hizo una regresión. ¿Sentás? A sus 12, 11 años. 15, 16. Que se pasaba toda la mañana. Mirando la tele. Mirando la tele, estos dibujitos. Mirando el Big Channel. Sí. El Magic. ¿Qué otros juegos sabés? ¿Qué otros canales sabías? Big Channel, Cablín, Cartoon Network. Cablín está sin laburo ahora. Eran Pato Aventuras. Tiene el estribillo más pegadizo de la historia de todas las canciones para chicos. No sé si ustedes están de acuerdo, ¿no? Me hubiese quedado con las anteriores, pero bueno, no importa. Bueno, no importa, dale. Sí. Vamos a la Warner Brothers, vamos a hablar de un superhéroe que no lo era y que tiene una canción también pegadiza, muy parecida a la de Pinky Cerebro, antes de irnos cada uno a su casa. Super loco, extraordinario, fenomenoide, fenomenoide. No poder, fenomenoide, los palomos. Rescata, no, los palomos eran de Animaniacs. ¿Pero qué fenomenoide entonces? Era un superhéroe azul que no era superhéroe y que peleaba contra un enemigo de un nombre gracioso llamado Gutiérrez. No, nunca lo vi. Te parece algo buenísimo. Ahora lo busco. Era un tipo que salía genio de las computadoras que se transformaba en un superhéroe gracias a Internet. Como Chuck, ahora, ¿viste? Esa serie. Algo así, pero no eres, pero este no es espía. ¿Usted la tiene? No. ¿Vos, Juan? ¿Qué le va a tener Juan? No, a mí hablame de series de la década del 50. Un día hacemos un ranking de series de la década. También de tenemos 50. Lo único que recuerdo es la primera serie de policía que llegó a la Argentina, nada más. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la primera serie? Patrulla de Camino con Broderick Crawford. ¿Patrulla de Caminos? Sí, episodio de 30 minutos. ¡Ay, esta sí! Esta sí. Subime volumen. Esta es muy conocida. ¿Eh? Esta es muy conocida. Pequeño extraterrestre. Proveniente de Melmac. Que después el actor que sí, hacía de padre tuvo problemas con la ley. André Elson. Alf. No sé. Alf, claro, es Alf. Sí. Y Benji Gregory. Todo el elenco. Max White. No sabían el problema que tuvo. ¿Cómo? No sabían el problema que tuvo el actor, ¿no? El de los anteojitos. Max White. Protagonistas. Willis. Max White. Claro, bueno, y lo agarraron consumiendo cocaína y estando con chicos menores de edad. No, era con un grupo de homosexuales. Pero eran menores. No. Eran menores. En Taringa, si ustedes se ponen a buscar el informe, aparecen fotos de Willy Tanner. Es una imagen muy fuerte donde está él consumiendo crack y dándose besos con un grupo de señores. ¿En serio? Hay que buscar. Sí, sí, ya. Sí. Acá me están diciendo, dice, me estaba bañando y pensaba en fenomenoide azul con vestido rojo, un rayo en el pecho. Genial. No sé qué es esto, pero... Bien. Alguien que lo recuerda. Sí, el único. Y para cerrar este momento vamos a ir con las últimas dos, que son himnos. Nos quedan muchas pendientes, pero quedarán para una próxima semana. Una es para Don Lorenzo, que creo que le va a tocar el corazón. A ver. Él nos va a decir qué sería. The Rifleman. Usted lo sabe, Don Lorenzo. Sí, no voy a decir nada. ¿Ya sabes? Chuck Connors. Iba a caballo. El hombre del rifle, ¿no? Sí, con seguridad, efectivamente. Muy bien, es el hombre del rifle, entonces. Perfecto. Una más, la última. Tenemos una última y es un himno. Es un clásico, decíamos, así como hay Boca también está River. Así como está Independiente, está Racing. Y antes de irnos, creo que para no desmerecer la buena conducta de nuestros fans y no romperles el corazón, me parece bastante justo que cerremos este ranking, si bien quedan muchas pendientes, con este himno. ¿Hernán? No. Pero por ahí viene. Más o menos, también tienen espadas. Thunder. Digo Hernán por si recuerdan la publicidad. Sí, sí, por supuesto. Hernán. Era un grupo de gatos con poderes y que luchaban contra el malvado Mumra. La presentación te ponía a mil, o sea, te daba ganas de correr varios kilómetros. Vos veías a los Thundercats subidos a naves espaciales, tirando bombas de estruendo y fajándose con todos los malos de esta serie, que tuvo varias temporadas, tuvo por lo menos 6 temporadas. La presentación realmente rompía todo. En esta época, donde para mí se hicieron los mejores dibujos animados, las aperturas estaban realmente muy zarpadas. Digo, había superproducción, en serio. Eran violentas. Sí, también. Zarpada y copada. ¿Cómo zarpada? Estaban zarpadas, loco. Estaban buenísimas, es decir. Estamos en el 4661-2611, si usted quiere de inmediato recordarlas antes de irnos. No nos quiere putear por haber pasado tanto. Por ejemplo. No, ahora sí. Nos vamos a ir con esta última canción. Si no la pasamos, estaremos insultando a nuestros oyentes. La vamos a dejar entera. Va a venir una canción y después saludamos y nos vamos. ¿Les parece? Muy bien, perfecto. Queda entera, sin dobles sentidos. Está en usted disfrutar esto que es un himno. Yo quiero decir algo. Y sobre todo hay que disfrutarla entera. Muy seriamente, bueno, y chico, tiene que ver con bueno, que. Bueno. Si a mí me ponen, por ejemplo, vamos a suponer que yo me tengo que fajar con el que está en cuidando un. ¿Cómo es? Un boliche que está de los grandotes de la puerta. Un patovica. Un patovica. Yo me fajo con un patovica. Sí. Y tengo todo el coraje del mundo si me ponen de fondo esta canción. Yo puedo fajar al Ronnie Castro. Si me ponen. ¿Me estás exagerando un poco? Yo lo cago a trompadas a cualquier boxeador o boxeador. A la mole moli. Pero ¿Me estás exagerando un poco? Le rompo el alma si me ponen de fondo esta canción que me llena de coraje. A ver. En serio. A ver. Queda y después una canción. He-Man y los amos del universo. Yo soy Rey Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Grayskull. Él es Klinger, mi más querido amigo. Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije: ¡por el poder de Grayskull! ¡Yo soy He-Man! Klinger se convierte en un felino superpoderoso y yo me transformo en He-Man, el hombre más poderoso del universo. Solo tres seres comparten este secreto: la reina Sorceress, Man of Arms y Orco. Juntos defendemos el castillo Grayskull de las demoníacas fuerzas de Skeletor. Fuera de servicio. Ahora contento. Sí, tuve un orgasmo. Después ¿Has escuchado todas estas canciones? Sí, en el auto. En el auto, no. Para, no puedo creer que vayas manejando y vayas escuchando esto. Pero He-Man. Claro, voy escuchando y voy gritando He-Man a grito pelado mientras voy por Alberti Bagnat en Ituzaingó, por ejemplo. Mientras los que casi chocan con vos te gritan Volumán. Y bueno, pero es así. Pará, sí. Habría que buscar la indumentaria de Volumán. ¿Cómo sería? No sé, yo me imagino a Santiago disfrazado de Volumán sin pantalones. Los voy a echar a todos. No, yo me imagino con los dos cosos subidos arriba. Con los auriculares. No, con los dos cosos de Volu subido arriba. Claro. Y en cada coso el ojito y después una boca grande, como el guasón. Claro. Así. Igual. Ah, los voy a echar a todos. Amigos, entonces, la semana que viene. Ah, detalle importante: la semana que viene, que es 24. Y estamos acá. Nosotros estamos. Sí. Va a haber una movida muy especial. Hay que preguntarle a la dirección de la radio. A mí Enrique Patiño me dijo que sí, que va. No metas en tus quilombos. ¿Cómo? Vamos a estar. Pero vamos a estar. Acá el señor director de la radio nos dice que vamos a estar, o sea que escuchen toda la programación. El 24 vamos a estar, por lo menos desde el cuarto bloque para adelante, vamos a estar haciendo un festejo más que especial. Venimos disfrazados, caracterizados. Yo vengo con un sombrero de pompón. ¿Y qué más? Y nada abajo. ¿Te gusta así? Me bien. Encanta. Amigos. Uy, yo vengo vestida. Pará, sí. Pará, que está sonando el teléfono. Sí. Sí, pero ponés algo. No, pero por ahí no. Denle la oportunidad a los oyentes. Seamos buena gente. Perfecto. Mensajes que llegan. Un segundo, ya escuchamos tanta música. Sí, ya nos vamos. Igual, recuerden que a las 10 llega la gente a pesar de todo. Sí, ¿qué dice? ¿Viste? A ver. ¿Viste? Bueno, no me vas a ver en casa. Muchachos, me despido por este año. No. Ya que los dos sábados siguientes, al ser 24 y 31, no podré escuchar, deseándoles a todos lo mejor y estoy contento de haberlos descubierto este año. ¿Me podría mandar un saludo ya que el martes es mi cumpleaños? Ah. Sí, Micaela, ¿me podría mandar Micaela? ¿Y quién firma un saludo? Felicidades, Julio. Postdata, yo todavía tengo los vasos de los Thundercats que saco. Genio. Que saqué. Genio. En 7 Up. Si los querés, tráelos. Si los querés, vení a regalároslos. Julio, ojalá tengas un muy, muy, muy feliz cumpleaños. ¿Ya está? Nada más que eso. Un beso enorme. Claro, un abrazo afectuoso de FM Oriente. Eso es todo. Le mandamos un beso enorme de fuera de servicio. Bueno. ¿Algo más? En el codo, está bien. Un beso en el codo desde fuera de servicio. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Gracias por tanta magia. El saludo de Nacho Pomari, que estas son sus últimas palabras, por lo menos por esta semana. Bien, si la semana que viene no... No termines la frase. ¿Cómo si la semana que viene no? Si la semana que viene no, ¿qué? Vemos cómo vendrá la fiesta, si estamos o no. Yo calculo que vamos a estar. Veremos el horario. Dice Francisco, el director, que vamos a estar. Bien, y si no, lo haremos mediante teléfono. Hay que arreglar un par de cuestiones. ¿Cómo? Se me vence el contrato esta semana. ¿Cómo? ¿Cómo teléfono? Nada, tengan muy buen tengan fin de semana. Tengan mucha fe en que vamos a estar. Después, en el transcurso de la semana, las circunstancias... Dirán. Yo verán. Por las dudas voy a decir, voy a hacer, dar un consejo, voy a decir una cosa. ¿Renovar el año que viene? Para la fiesta no compren lechón, cae mal. Aparte es muy caro porque no hagan Vitteltoné, tampoco. No, pero lo elevan en el precio, claro, como estamos en la fiesta. Claro, pero no entiendo por qué la gente compra lechón, que lo come frío y después está el 25 y el primero tirados en la cama porque les cayó mal. No compren nada de eso, una ensaladita y a la cama. Sí. Don Lorenzo Lopinolo, con toda su sensualidad y su mundo a cuestas, así despide a todo un país. Buenos vinos, buenas bebidas. Botella de plástico cortada en medio. No, la botella de plástico, por favor, ni utilicen la botella. Compren todo lo que esté dentro de vidrio. Porque el sabor que tienen las bebidas dentro del vidrio es diferente al sabor de la bebida de plástico. Tienes razón. Y si no, el melón o la anana cortada, tallada y el vino adentro. Sí, y ojo, controlen bien los resúmenes de cuentas de las tarjetas de crédito. El aguinaldo no alcanza para pagar todo. Porque muchos al aguinaldo se lo van a dar sobre la hora y los van a re... Bueno, dejémoslo ahí. El saludo. Que tengan una buena semana. Muchísimas gracias de Micaela Sal, que después de beber un poco de agua, esto le dice al público. Bueno, yo no quiero hacer aguafiestas, pero no sé si voy a estar el sábado que viene. Así que les mando un saludo, feliz Navidad. Nada, por ahí tampoco estoy el año que viene después de esto. Está muy bien. Bueno, la semana que viene entonces, amigos, estaremos de vuelta de la manera que podamos, sea por teléfono, ustedes o los que puedan. No, vamos a estar la semana que viene con la gente de Lo Malo es Gratis y con el cuarto bloque, festejando el 24 a la noche, lo más bien. Amigos, nos vamos. Estuvo el señor Don Lorenzo Lopinolo, Micaela Saad, Nacho Pomari, Francisco Bueno. Querido director, saludos a Sebastián de Rosario, a Luz, a Alicia y a toda la gente que nos ha escuchado. A Jimena Gilson, que nos escucha desde Venezuela. Que nos escucha desde Venezuela. Y no la calle. Un beso enorme. Y no la calle, exactamente. Amigos, la semana que viene estaremos de vuelta festejando Navidad. A las 10 llega a pesar de todo. Pásenlo muy bien y será hasta el 24 a la noche, donde todo será felicidad de vuelta. Hoy en